nuestra confianza en nosotros, lo que incrementa nuestra fe en los grandes valores de la humanidad y en la certeza de que esos valores tendrán que prevalecer, no podrán ser destruidos. Levantando la voz, recuperando nuestra historia, por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia, 107.5 FM. Porque un pueblo sin memoria es un pueblo sin historia. Radio Villa Francia, levantando la voz, recuperamos nuestra historia. El matinal de Radio Villa Francia. Todos los días, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Café y conversación gratis. Noticias locales, nacionales e internacionales. Desde otro enfoque. No te olvides, de lunes a viernes, desde las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Por el 107.5 FM en la comuna de Estación Central. Y en el 107.1 en la comuna de San Fernando a través de Radio Aucan. Y por el www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Y recuerda que también puedes escucharnos a través de la aplicación gratuita para dispositivos móviles llamada TuneIn. El matinal de Radio Villa Francia. Por un mundo matinal. Buenos días, ya comenzamos una nueva jornada del matinal de Radio Villa Francia a través del 107.5 de la frecuencia modulada en la comuna de Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Saludamos a quienes también nos escuchan a través de Radios Amigas de Radio Aucan en la sexta región a través del 107.1 de la frecuencia modulada en la comuna de San Fernando y a quienes nos escuchan en la quinta región a través de Radio Galáctica en radiogaláctica.cl. Recuerde que están ahí trabajando en su frecuencia modulada y les deseamos mucho éxito y ojalá se pueda concretar muy pronto. Ya como los días lunes está de vuelta Bolívar después de un viaje que tuvo de vacaciones ahí, no fue de vacaciones propiamente tal, pero andaba misionando Bolívar Paluco, que nos acompaña el día de hoy, y desde otro tipo de iglesia y otra religión, Alfonso. Ambos ya. Acá en el ecumenismo puro de todos los días lunes. ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días, Antonio. Buenos días, Alfonso. Buenos días. Buenos días a todos los que nos escuchan. Una alegría otra vez aquí poder compartir este momento y este espacio para reflexionar y obviamente seguir aportando algo a la misma, ojalá, edificación de nuestra comunidad, de nuestra población y nuestra gente. Hola, buenos días Bolívar, buenos días Antonio, buenos días a nuestros queridos amigas y amigos que nos escuchan. Que nos escuchan allá en San Fernando y a través de Radio Aucan y allá en San Antonio a través de Radio Galáctica. Grandes amigos que estamos comunicados en el matinal de Radio Villa Francia en el 107.5 de la frecuencia modulada acá en Estación Central. Vamos a comenzar este lunes 10 de noviembre. Ya queda poco el año, pero todavía queda y hay que hacerle el aguante. Vamos a estar revisando varios temas. Dentro de aquello, anunciar desde ya que terminado este programa, vamos a pasar íntegramente la entrevista junto que tuvimos acá en los estudios de Radio Vía Francia junto al periodista Alberto Buitre. Alberto Rodríguez, pero conocido mundialmente como Alberto Buitre, periodista mexicano que anduvo por acá. Y que bueno, estuvimos conversando largamente sobre lo que está ocurriendo en México y lo que está también transcrita la entrevista completa en radioviafrancia.cl, o gran parte de ella, porque no hay desperdicio, no había cómo hacer resumen de algo que era bastante interesante. Es una radiografía del México actual, pero también de lo que viene siendo las últimas décadas. Una radiografía que muestra la persecución al periodismo. Van cerca de 80 periodistas asesinados dentro de una década, 17 desaparecidos y sigue aumentando. Las desapariciones de personas que ya se cuentan por miles ponen en contexto lo que ocurre o lo que ocurrió el 26 de septiembre de este año con los 43 normalistas y con los 6 asesinados en ese mismo día por la policía municipal y carteles, el cartel de Guerreros Unidos. Hablar también de por qué se habla de narcoestado, como señala también Alberto Buitre, esta cooptación de la política, quién de una u otra manera coopta a quién, el narcotráfico a la política al narcotráfico. Hay un análisis muy interesante ahí y bastante bien documentado que es vale la pena y le vamos a pasar la entrevista íntegra a lo que termine este matinal de día de hoy. Vamos a estar revisando también parte de lo que ocurre en el mundo. Por ejemplo, tengo acá lo que tiene que ver con el asesinato por parte de la policía de un joven palestino. Esto ocurrió en Galilea el día viernes y ha despertado una ola de protestas dentro de Israel, porque está dentro Galilea de la comunidad árabe. Fue asesinado por la espalda y la policía mintió en el primer reporte diciendo que él habría intentado atacar justo a un policía con un arma blanca, cuestión que una cámara de video que estaba registrando ese lugar determinó obviamente que no era así, que era falso el relato de los policías y ha despertado bastante protesta y ya bastante gente detenida en Israel. De hecho, Benjamin Netanyahu, primer ministro, ha señalado que va a ser inflexible con las protestas dentro de Israel y más aún que ocupen banderas con consignas que molesten o ataquen directamente a Israel. Parte de lo que está ocurriendo en este mundo, y estoy leyendo aquí algunas cosas, huelgas, vamos a estar revisando también, como que ha aumentado las huelgas, ¿o no? Parece que sí. Qué bueno que la gente se empiece a organizar y que los trabajadores empiecen a exigir lo que les corresponde. Vamos a estar revisando ahí con la gente de Huelga Chile. Se recuerden, ahí también está todo registrado y sistematizado y le agradecemos siempre a ellos la información certera y oportuna que nos brindan. Vamos a irnos con, si les parece, a propósito de que estábamos ya hablando de eso, con lo que ocurre en México, porque parece que los noticiarios, particularmente en Chile, dieron cuenta o alguien le avisó que había ocurrido algo en México, porque hoy día todos abrieron con ellos entrevistando a padres. De hecho, acabo de ver en la mañana una entrevista a uno de los padres y escuchar a una periodista de TVN decir que en exclusiva tenían por primera vez que llegaban periodistas un medio nacional a la escuela Raúl Isidro Burgos, y viene siendo como la tercera. En definitiva, anteriormente estuvo en el 13, habían otros medios, gente de radio, pero bueno, siempre todos tienen que decir esto porque en definitiva lo que importa es la exclusiva. Eso. No la empatía. Ha pasado un mes y medio, desde el 26 de septiembre, y poco se habla de los asesinados ese mismo día, son 6 de las personas. Uno de ellos, de los que fue asesinado en ese lugar, fue desollado. Más las personas que quedaron heridas y más los 43 que poco y algo se va sabiendo. Digo esto porque, como lo señalamos durante este fin de semana, habló el Procurador General de la República, Murillo, fiscal, vendría siendo como para nosotros, quien la verdad dijo mucho y no dijo nada. Voy a explicar esto por qué, porque se leyó internacionalmente como que se había aclarado el crimen de los estudiantes y eso no es así. Lo que se presentó fue parte de la investigación como una manera de calmar. Es una investigación. hay más de 50 personas detenidas y dentro de esas 3 dicen ser autores materiales y explican más o menos lo que ocurrió con los 43 estudiantes que habrían sido llevados a este basural en Cocula, como unos 20 y algo kilómetros de Iguala, en los cuales habrían sido reducidos, desmembrados, por así decirlo, los cuerpos de los estudiantes. Posteriormente habrían sido incinerados y después puestos en algunas bolsas y algunos incluso lanzados a un río. Digo que esto es lo que se tiene hasta ahora, porque no es definitivo. Y que se presentara en un momento determinado y se diera a entender que esto era definitivo, tenía que ver más con la presión política que hay en el país que con una línea de investigación, por ejemplo, que el mismo procurador establece de que van a ser enviados laboratorios holandeses. Eso tiene que ver también con la credibilidad que tienen los laboratorios mexicanos y, segundo, por un fenómeno que ocurre prácticamente en varias partes, incluye Chile, que es la privatización de la salud pública y el desmantelamiento de los laboratorios. Sí. Tema que se toca ahí con Alberto Buitre. Dos cosas. Uno, el hecho en sí, para ponderarlo, y dos, el manejo de los medios. Tema en la mesa para que empecemos a conversar. Alfonso Bolívar. Así es, sigue siendo lamentable, ¿no?, la realidad de México, especialmente con el caso particular que nos ha conmocionado este último tiempo, y que en realidad lo turbio y lo poco claro de cómo se va desarrollando la investigación también habla un poco de lo que es la injusticia escondida detrás de los sistemas que nos rigen. Y sobre todo cuando tienen que ver con una porción de población que quizás no tiene tanto poder quizás económico y todo. Entonces como que lo de ello de repente tiende a ser callado, a ser tapado, a ser en realidad como dejado de lado. Y yo digo, lo digo así con mucho dolor, porque esto se replica no solamente allá en México, es lo que uno también observa en otras partes del mundo. Y es lamentable, cualquier sea el modo como en realidad vayan ocurriendo las cosas, lo que uno espera es que la justicia sea lo más clara posible y que en realidad pueda no solamente tapar y calmar un poco esa gana que tiene la familia de saber más o menos cuál es la línea clara en la que se está llevando el asunto y en el que ocurrieron las circunstancias, sino más bien para llegar obviamente a decir, bueno, el Estado mexicano está para servir a su pueblo y obviamente para proteger a lo más pequeño. Uno espera eso. Y es lamentable que obviamente los medios también, algunos medios más o menos adheridos a los poderes, vayan solamente sirviéndose de estos hechos para buscarle solamente los impactos y el que le pueda otra vez atraer ciertas ganancias y no solamente para manifestar compasión con la misma circunstancia. Entonces queda un poco uno un poco triste, mal, ya más triste de lo que uno está frente a la realidad, pero viendo cómo los asuntos en realidad, en vez, los organismos, en vez de ayudar a que la verdad y el derecho sea preservado y la verdad sea en realidad revelada, tal, más bien deja un poco de duda, un poco eso, y eso llama la atención. Es lo más que, sí, totalmente de acuerdo con la situación que se ha ido dando y con los dichos de quienes tienen la responsabilidad, porque están encargados del gobierno, de normalizar la situación en México, buscando la verdad, encontrando la verdad y habiendo justicia, que son las dos cosas más importantes. Claro. Ahora sí, la familia, como bien decía Toño, que van a mandar los retos que han encontrado a Holanda para hacer los exámenes de ADN, están esperando los resultados de aquello para decir, bueno, sí, en verdad, a nuestros hijos los mataron. Uh-huh. Porque mientras eso no suceda... Sí. Ojo, la Procuraduría va a mandar a Holanda. La familia lo que pide son a los peritos argentinos que trabajan con una sede en un estado de Estados Unidos. Son dos cosas distintas. Digo esto porque hay vías institucionales y vamos a revisar el caso y vamos a tirar algunos detalles porque es súper importante dilucidar varias confusiones que se han generado. Y sabemos que la desinformación siempre ayuda... No a los que están luchando. Pero por supuesto, pero lo que está claro es que los familiares, mientras no tengan un resultado de ADN... que como tú estás aclarando, que ellos están pidiendo que sean los argentinos. Pero lo medular es que ellos, mientras no tengan esos resultados, no aceptan lo que dice el gobierno de que o lo que dicen aquellas personas que, según sus declaraciones, estarían involucrados en cómo habría sido el exterminio de estos jóvenes. Hay varias cosas extrañas. Por ejemplo, fue en un basural ya. Se supone que entre 12 y 16 horas estuvieron ardiendo y quemando y poniendo... O sea, es una verdadera hoguera que tiene que haberse visto desde muchos lugares y nadie lo denunció, ni nadie dijo nada, ni nadie ha dicho de que sí, en verdad, estuvieron todas esas horas ese fuego. Sí. No está bien claro aquello. Es probable que sí, que puede ser, pero... faltan, la gente ya no cree, no le cree al gobierno nada, si ese es el problema. Es que yo creo hay varios temas ahí de por medio, porque no tiene que ver con un tema de creer o no creer en términos de lo que dicen en términos de versiones, sino que acá primero hubo denegación de justicia. Eso es. Bueno, se demoraron 10 días en comenzar, en comenzar una investigación. Uh-huh. Eso por un lado. Segundo, los procedimientos que se dan, a ver, lo que acá se pretendió hacer pasar era como un, esto fue lo que ocurrió, lo que estaban dando era información de la línea investigativa que tenemos. Claro. Son dos cosas muy distintas porque a través del nivel de medios globales se dijo, por ejemplo, lo que tú estás diciendo, hay la misma versión, por ejemplo, los videos lo que muestran son dos relatos de supuestamente tres detenidos que confiesan la autoría material. Y uno habla de 15, 16 horas y otro habla de 7 horas. Mm. Hay una diferencia notable. Muy, muy grande. Y esos relatos tienen que ir ajustados. Por ejemplo, dato no menor, hay un regimiento sumamente cercano donde ocurrieron los hechos. Y no intervino nadie, ni... O sea, eso es lo... Claro, eso es una de las cosas que llama la atención. ¿Ah? Porque si hubo ahí fuego durante tantas horas, tenía que haberse acercado... mínimo el ejército o la policía a ver qué estaba sucediendo y haber tomado cartas en el asunto. Pero no hubo nada de aquello. Ahora, lo otro es que se está reclamando mucho. Bueno, en México han habido bastantes manifestaciones y están cada vez subiendo más de tono. En Guerrero volvieron a incendiar parte del edificio de gobierno. Como se llama, Ciudad de México, incendiaron la puerta, y que para muchos, para algunos, era que terrible haber quemado la puerta. Es una puerta, ¿qué? ¿Ah? Pero quemaron la puerta porque intentaron quemar el palacio. ¿Para qué estamos con cosas? Ahora el asunto está en que hay una crítica fuerte de que el presidente, con toda esta crisis interna que hay, que es bastante grande, que no es un problema ya solamente de Guerrero, sino que es un problema nacional, se fue a la PEC en China y de ahí se va a Australia. O sea, como que aquí no pasa nada y que estamos todos tranquilos, estamos todos felices. O sea, esas actitudes del presidente son en este momento, por decirlo menos, catalogadas de que está dejando de lado su puesto cuando es necesario que esté en México. Eso yo creo que a eso me refería cuando decía, cuando se trata de Sí, pobre gente sin poder y todo lo demás en los países, obviamente como que no interesara. Lamentablemente las cosas ocurren de esta manera, pero a la vez también esta, no sé, claroscuro que se desdibuja frente a cómo se aborda, digamos, los hechos mismos, cómo se informa y todo lo demás, da mucho que hablar. Y uno llega a preguntarse si esta línea que se da a conocer ahora no es para distraer una vez más, entonces para distraer la atención, para desviar un poco la, no sé, la atención del, de lo que, la expectativa que esperamos, que ojalá uno esperaría que ojalá aquí nunca nadie haya muerto, digamos, y que se pueda dar con la persona viva, y si no, que se encuentren en realidad esos cuerpos y se puedan seguir un proceso normal de vivir un duelo con sabiendo en realidad qué es, dónde están y que hay una cosa real y verdadero que pueda justificar aquello. Pero el tema es, claro, cuando se trata de una realidad, como bien lo decía Toño, y que se va a escuchar dentro del material que se tiene gracias a la entrevista que han tenido con el periodista mexicano, me parece que esto tiene que ver con la misma fuerza que tiene el narcoestado y la política misma relacionada con ese asunto, porque obviamente son capaces de mucho, y aquí están manifestándose, obviamente, parte, yo digo, parte de un gran mundo, que un dominio fuerte que han tenido en el Estado, y uno dice, ¿de qué manera o cómo no pensar que quizás dentro del gobierno o de los gobiernos que han pasado, algunos estén involucrados, de manera que no le convendría quizás también incluso llegar a una línea más clara en esta investigación? Uno se pregunta eso. Claro. Entonces, acá hay como varias áreas para poder contextualizar lo ocurrido. Uno que tiene que ver con la realidad de las normalistas rurales. Exacto. Con lo que ocurrió en Michoacán en el 2010, con lo que ocurrió en la misma Isidro Burgos en el 2011, que es donde son los 43 estudiantes desaparecidos hasta el momento, incluso así lo ha señalado el procurador, están en calidad de desaparecidos. Exactamente. De hecho, se puede hablar de que fueron ejecutados en una línea investigativa, pero no se puede afirmar eso en términos jurídicos, porque ellos están en calidad de desaparecidos. Ahora, dentro de todo esto, vamos a ir a lo hecho, pero dentro de todo esto, hoy 10 de noviembre, da exactamente igual si encuentran los cuerpos. Y voy a explicar el porqué. Porque la demanda acá es otra. A raíz de lo que pasó y la presión que empezó a hacer distintas organizaciones, particularmente la gente del magisterio, los mismos normalistas de la Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, en base a esa presión que fue increciendo, empezaron a generarse las investigaciones 10 días después. Empezaron a encontrar fosas, 25. Por lo menos hasta martes de la semana pasada había 25 fosas. Y empezaron a encontrar cuerpos. Y aquí se empieza a destapar una realidad que no se acaba con la de los normalistas, sino que tiene que ver con una realidad que vive un estado, pero que uno lo extrapola también a otro estado. Por ejemplo, más al norte de México, que el propio estado de Guerrero. Pero acá ocurre otro fenómeno que tiene que ver con la clase política. Estamos hablando de que el alcalde de Iguala, José Luis Abarca, es del PRD, que se supone que es la izquierda alternativa al PRI y al PAN. De hecho, se le vinculó directamente al candidato de la izquierda, López Obrador, que fue candidato en las dos últimas elecciones presidenciales y que incluso denunció fraude y todo, estar vinculado, obvio, porque él era candidato del PRD. Él se deslinda y dice, yo no conozco y nunca me junté incluso con José Luis Abarca. Es más, yo tampoco me junté con el gobernador Aguirre, que todos saben que apoyó. Que también es uno de los que está ahí como autores. Y que tiene un historial de represión. Y él se deslinda, dice, no, incluso yo no me saqué la foto con él. Porque aquí uno dice, bueno, ¿qué alternativa tenemos? Por eso también estos movimientos van creciendo también en términos de violencia. De hecho, sale el mismo López Obrador diciendo, no, que la violencia desvirtúa y hay que ser pacífico. Y uno le dice, no, ¿sabes qué eres raja? Pues tú eres parte de esto. Y que tú digas ahora, como el candidato de izquierda, que no tienes nada que ver, porque él viene del PRD. Pero funda este movimiento que se llama Morena. Entonces, cuando uno dice, mira, dentro de la izquierda electoral, el alcalde que ordena esta detención y posterior desaparición era de la izquierda electoral. Entonces, ¿qué queda? Ahí está y esa indefensión, porque lo que se establece acá es una clase política. Claro que sí. La cual, aquí está la discusión. ¿Quién coopta a quién? ¿El narcotráfico al Estado o el Estado al narcotráfico? Ahí está la pregunta. De hecho, en esta conversación que tuvimos con Alberto Buitre, es una cosa simbiótica, se da al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque en un momento determinado, sobre todo en periodo de crisis, después de lo que fue el tequilazo, se dice, bueno, abramos más negocios, porque de una u otra manera necesitamos expandir los mercados, y el narcotráfico, fíjate que es un negocio y un mercado que tiene rostro bastante serio. Que ocupa oficina, que tiene un staff de abogado y todo el tema. No son como se los pintan en las teleseries los narcotráficos. O sea, el narcotraficante blanquea su dinero en las empresas que nosotros conocemos. Por tanto, en un momento determinado al narcotráfico le sirve ya no solamente corromper, sino tener a su candidato. Y por tanto lo financia, por eso se le pide plata. Y apuesta transversalmente en términos políticos. En términos de que se le permita hacer un negocio. Acá estamos hablando de un tema de negocio. Es un problema económico, es un problema de un sistema. Se llama capitalismo. Por tanto, donde las personas no son tan necesarias. Y en este proceso y en este contexto está la asfixia hacia las escuelas normalistas. ¿Por qué? Porque hay todo un proceso de privatización del tema de la educación donde los que más se oponían, fíjate, eran los normalistas rurales. Obviamente, y particularmente esta donde, bueno, está la historia de donde sale uno de los guerrilleros más famosos de la historia de México, que es Lucio Cabaña. Su sobrino, de hecho, es uno de los 43 desaparecidos. Todos saben, o por lo menos hoy día saben, de que la Raúl Isidro Burgos, esta escuela normalista rural de Ayotzinapa, tiene una posición política, los estudiantes van ahí, se hace concientización. Por tanto, se le volvía también un problema político. Hacían protestas cada cierto tiempo. Ahora, ¿qué estaban haciendo ahí en Iguala el 26 de septiembre? Bueno, pasaban de ahí porque venían de vuelta. Iban a Ayotzinapa en los buses porque se estaban preparando y salieron a botear o a tarrear para nosotros. Para lo que era la conmemoración de la matanza de Tlatelolco, que ocurrió en 1968, y era el 2 de octubre. Por tanto, hacían los preparativos y más encima juntaban algo para la manutención, porque dependen de ellos mismos. Pues se les ha quitado casi todos los recursos de parte del Estado, y particularmente el Estado de Guerrero. Entonces, cuando supuestamente ellos pasan cerca y justo hay una actividad de la esposa del alcalde, entra esta alarma de decir como, van a hacer una protesta, nos van a joder la fiesta, y aparece la policía municipal, bueno, junto con la gente de carteles de Guerrero Unido, los detienen. Y bueno, cuando se funciona con la impunidad del poder, ocurren este tipo de cosas. Y es lo que ocurrió. Lo que ocurrió fue eso. Exactamente. Tampoco la gente, me imagino yo, alguien habrá pensado, y ahí está la discusión, mira si hubieran sido de otra universidad privada, más cara, por ejemplo, estaba viendo los aranceles de la Iberoamericana, que una de la élite o la de Monterrey, estamos hablando de cerca de $8,000 mensuales. Pero hay gente que la puede pagar por esa distancia. Pero esto eran pelagatos que no valían $2 diarios. Entonces tampoco es que lo iban a extrañar y iban a mover mucha gente. Pero bueno, resulta de que, y acá lo dijimos hace bastante rato ya, resulta que es una escuela de gente organizada. Exactamente. Y no bajó los brazos. De hecho, la escuela tuvo que ser protegida por una autodefensa civil. De hecho, hoy día en la sierra del estado de Guerrero, la gente se armó. porque no cree en el ejército, no cree en la policía municipal, no cree en la estatal, no cree en la federal, que son las distintas policías que hay, mal ejército. Por tanto, acá hay una crisis institucional, porque, insisto, cualquier resultado o cualquier cosa que se diga, ya, ok, encontramos a los 43, probablemente no van a encontrar a los 43 por el tema de ADN, probablemente no se va a tener lo suficiente, incluso algunos nunca se van a encontrar. Pero bueno, pongámonos en el mejor de los casos de que encuentran y identifican a los 43. ¿Y qué pasa con los otros 1.000 que hay en el estado de Guerrero? ¿Qué pasa con los otros 2.000 que hay? ¿Qué pasa con los 3.000 que hay en el otro lado? Eso es. Y ese es el problema donde dice, bueno, y lo que ha pasado en Iguala se extrapola al resto del país diciendo, sí, y la mayoría son pobres, y la mayoría son gente que molesta al poder, por tanto desaparece, porque si alguien le molestó algo, desaparece. Exactamente. Total, saben que el que va a hacer la investigación no va a ser tan profunda si se presionan un par de hilos y se jalan para acá. Y ese es el problema. Entonces no se va a resolver con que salga el procurador diciendo, sí, lo que pasa es que nosotros hemos hecho un buen trabajo de investigación y todo. Todos sabían quiénes fueron. Y lo siguen sabiendo. Y lo siguen sabiendo. Sí. Y porque es una situación transversal. Y obviamente manifiesta acá y revela todo un... ¿Cómo es? Una maquinación de poder, de abuso, de una organización, obviamente, que están creando, llenando bolsillo, obviamente, creando capital, pero atropellando a muchos. Eso es el asunto. Y tiene mucho que ver con lo que se vive en distintas partes del mundo, lamentablemente. Y eso uno verá, dirá, pero claro, están en el Iguala, en México, un lugar nomás. No, es que es problema de todo México en sus distintas regiones, pero también de todo lo que es nuestro mundo actual. Y que obviamente uno, frente a eso, y decir, bueno, denunciémoslo, sí, uno no parará de decir, acá no vamos a aceptar que obviamente el capitalismo siga a sí mismo atropellando a los más pequeños, a la vez sabiendo que en realidad somos impotentes ante eso, frente al la gran potencia, pero eso no van a dejar que nos quedemos a brazos cruzados, sino más bien promover organización comunitaria como esa, porque me parece que es una fuerza el organizarse, y eso es lo que ahí se revela, obviamente. La reacción de a través del mundo que se ha visto frente a eso tiene que ver con que sí, el pueblo necesita de una u otra manera organizarse y no dejarse, digamos, manipular, no dejarse llevar, aunque esto, digamos, cueste lo que cueste, digamos. Y transparentemos las cosas. Esto no hubiera sido noticia a nivel global si no hubieran atacado el Congreso en el estado de Guerrero. Eso y si sí, no hubieran, claro, no hubieran asaltado y no hubieran tirado esa bomba molotov al Palacio Nacional. Esto no hubiera sido tema. Y que tiene que ver con esta típica trampa de los medios de comunicación a nivel global, del tema de condenar la violencia. Pero disculpa, si no hay fuego, no hay noticia. Claro. Y ustedes instalan eso. Y durante muchos años, ya lo hemos estado viendo, ha estado sucediendo esta situación, no solo en México, como bien decías tú, Bolívar, sino que en toda Latinoamérica y en otros lugares del mundo también. Como en el Medio Oriente, como en África, como en Asia. Esta situación se ha dado. El problema es de que, como dice Toño, es cierto, la han ido tapando. ¿Por qué? Porque no ha reventado. Porque la gente tiene miedo. Porque los jóvenes de Guerrero decían, de otras universidades, no nos atrevemos a salir porque si salimos nos matan. Entonces aquí ya vemos 20 que queremos salir, pero el resto no quiere salir porque tiene miedo. Y eso pasaba también en Michoacán y pasaba en Juárez, con el caso de las mujeres que han sido asesinadas, con el trata de blanca, con el problema de ¿cómo se llaman? Los que atraviesan a los coyotes, los que cruzan la frontera de Estados Unidos con gente y que los dejan abandonados en el desierto. O sea, hay una serie de situaciones, pero que nadie las hablaba, nadie las todo el mundo las callaba porque tenía miedo, porque el que hablaba era asesinado, era hecho desaparecer. Por lo tanto, estaba toda esa situación ahí, pero candente, hasta que llegó este momento que pudo haber sido hace 10 años atrás, como fue hoy día, o pudo haber sido en, no sé, pues en un par de años más, pero no. Sucedió que reventó hoy día, con esta situación de los 43 jóvenes que fueron, que no se sabe qué pasa con ellos, están desaparecidos hasta el momento. Y por lo tanto, ha hecho de que, claro, es cierto, se incendia el palacio, la casa de gobierno de Guerrero, se intenta quemar el palacio de gobierno en Ciudad de México, se hacen marchas en todo México, se hacen marchas y manifestaciones en un montón de lugares del planeta, no solo en México. Esto ya empieza a hacerse como un reguero de pólvora, y hasta en los lugares más apartados y menos conocidos aparecen grupos de jóvenes que dicen, sí, nosotros estamos con los jóvenes de Guerrero. En la universidad ya en Guerrero pusieron fotos colgadas, pusieron de todos los lugares donde se han hecho manifestaciones a nivel mundial. Y eso, claro, por un lado, ayuda a la gente a perder el miedo y a decir, si ellos están con nosotros, nosotros con mayor razón tenemos que seguir en esto. Y siguen avanzando. Y por otro lado, que la policía, el ejército en México, se está cuidando mucho de no cometer otra atrocidad, de cometer otro crimen, porque ya con eso la cosa podría llegar a un punto que va a ser imposible volver atrás. Y ese es el problema que tiene en este momento. Y yo pienso de que el presidente de México se fue a la PEC y se fue para afuera porque tiene miedo de estar en México, tiene miedo de enfrentar la verdad y lo que está pasando en México. Entonces lo mejor es salir fuera, que su gente aplaque la cosa, le ponga paño frío y después vuelve, ya aquí está todo tranquilo. Eso es lo que yo pienso que debe estar esperando este personaje. El problema es, y de hecho dentro de esta discusión está, ¿puede ocurrir la caída de Enrique Peña Nieto? Y uno dice, muy difícil. Porque la efervescencia es una cosa y el concierto internacional es otra. Y llama la atención muchísimo de que no hayan cartas de protesta de los países. Ahora, cuando uno... los países en general, cuando hay gente que se rompe una uña en una marcha, que justo fue en un país que no está muy bien mirado, qué sé yo, pongamos Venezuela, esto se genera carta de protesta. Y salen pegando para allá todos los políticos. Pero digamos ciertas cosas también. Porque transparentemos esto, porque... Una de las preguntas que nosotros nos empezamos a hacer es ¿por qué ocurre esto? Y fíjate que nos encontramos con varias cosas. Fíjate que uno empieza a ver, por ejemplo, la relación y lo potente que es México. Hay todo un imperialismo económico importante en México. Claro que sí. Por ejemplo, muy difícil que tenga una carta de protesta, por ejemplo, de Cuba a México. Después de que México le condonara el 70% de la deuda en términos de petróleo. Obvio, hay un interés, claro. hay un contexto, hay un bloqueo y obviamente también está la sobrevivencia de un país, Estados Unidos. Fíjate que hoy día en Arizona una de las mineras más grandes es mexicana y está explotando trabajadores estadounidenses. Que un tema, empezamos a ver, bueno, ¿qué hace de que México tenga este poder en definitiva que parece no ser? Porque bueno, está al lado de Estados Unidos y Estados Unidos brilla por sí mismo, por su propia historia. Uno de los hombres más ricos es Carlos Slim, mexicano, sí. De Telmex, que acá en Chile está con Claro. Y hay varias empresas más que uno empieza a decir, ¡ay, esta era mexicana! Y uno dice, bueno, ¿de dónde saldrá el dinero? Que facturan bastante, muchas más que empresas que tienen alcance a nivel global. Hay mucho en juego. De hecho, como a una hora de ahí de Iguala, donde fueron detenidos y asesinados 6 estudiantes, ojos, que se olvidan siempre esos 6 estudiantes que fueron asesinados en el mismo lugar, está una de las minas de oro más grandes y ricas del mundo. Entonces estamos hablando de zonas con muchos recursos, donde hay mucha pobreza, pero hay gente que se está llenando los bolsillos y que están parados por un poder político, por un poder militar y por el poder que genera también este el tema del narcotráfico. Porque te genera cierta limitación. Cuando tú tienes el poder, tú decís, tengo la policía, tengo el ejército. Pero más encima, si es caso de que algo pudiera ser más complicado porque puede traerme problemas políticos, tengo grupos paramilitares, tengo carteles, tengo gente que puede hacer la pega sucia. Tiene comprado a todo. Es sí. El asunto. Entonces el problema acá es un problema de dinero. Es un problema estructural porque es un problema que tiene que ver con un modelo, que tiene que ver con un sistema, con una forma de hacer las cosas. Cuando empieza la neoliberalización de México en los 80, después de la crisis del 82-83, cuando uno ve el tema del tequilazo, cuando entra el Tratado Libre de Comercio, se levanta el 1 de enero de 1994 el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el mismo 1 de enero del 94, mismo día que entra en vigencia el Tratado Libre de Comercio con Estados Unidos, tenía que ver una razón de peso, y México ha devenido en lo que fue en un momento determinado estado de bienestar, en una cosa muy admirada, refugio de muchos exiliados, etcétera, etcétera, etcétera, en una empresa, bueno, todos sabemos lo que ha sido el PRI, como lo denominó Vargas Llosa, y es parte de la conversación que tuvimos con Alberto Buitre, la dictadura perfecta. Uh-huh. Es una dictadura perfecta. El PRI es una dictadura perfecta. Tiene una maquinaria aceitada en términos electorales que la perdió contra el PAN en un momento determinado. Y casi fue un lapso de respiro, pero el PRI siguió teniendo poder. Pero estamos hablando casi 76 años en el poder. Donde te aceitáis lo suficientemente para saber cómo funciona el tejemaneje, dónde está el poder, dónde tenéis que apretar y dónde no tenéis que apretar. Una dictadura perfecta. Y nadie en el continente estaba diciendo que en México había una dictadura. Pero anda a poner un gobierno, qué sé yo, de izquierda que se reelija dos veces. Pero ya empieza a hablarse de que se quiere apernar en el poder eternamente. Y dictadura del proletariado, más o menos. ¿Por qué no se protesta contra México? ¿Por qué no hay una carta de censura en la ONU? Pero si no estamos hablando de 43, estamos hablando de miles. Estamos hablando desde que empieza la guerra contra el narcotráfico. Ojo, cuando digo se empieza la guerra contra el narcotráfico, cuando se toma la decisión, se toma la decisión de ocupar al ejército para combatir el narcotráfico. Las bajas civiles son tremendas. Y estamos hablando de cerca o más de 80.000 personas que han sido muertas en casi una década. Y menos de una década, probablemente. Y uno dice, eso es un conflicto y una cagada en cualquier país del mundo. Pero no lo es en México. Por eso, insisto, hay que tensionar un poco más allá, porque este es un caso. Un caso que aquí viene, insisto, el efecto mariposa. Aquí viene que siempre hay una gota que derrama el vaso. Exactamente. Pero esto es una serie de hechos que hoy día explotan y explotan. Gracias, y vuelva a reivindicarse como se ha hecho constantemente, de por lo menos desde fines de septiembre hasta el día de hoy, porque hay una escuela de gente organizada. Por eso esto es tema. Por eso. A la hora que no es tema. Esto hubiera sido un tema local. Hubiese pasado así nomás, sin nada más. Claro. Y eso ayuda a que haya una visibilidad de la situación, porque el problema está en que las otras personas que fueron asesinadas durante esta década, las personas que fueron hechas desaparecer, también tenían familia, también tenían grupos de amigos, también tenían, pero tenían mucho miedo. Y eso hay que reconocerlo, y es reconocido por ellos mismos. Había mucho miedo. El miedo de enfrentar a la policía, al ejército, al gobierno, a los poderes fácticos, era una cosa muy, muy terrible para ellos. Y por eso tenía que haber una fuerza mucho más compacta y más grande para poder gritar y que fueran escuchados. En algún momento, yo creo que eso es, de una manera, la ventaja de que el miedo hay que enfrentarlo y no hay que dejarse dominar por ello. Y sobre todo cuando viene de... Sí, porque esa perseverar en el poder, controlar todo casi, sí, todos los poderes y todos los conductos, de modo que pueden hacer toda la atrocidad que quieran y sin con la impunidad que eso implique. Esto obviamente va creando una cierta estructura de miedo, una cierta estructura del mal, y que persevera por mucho tiempo. Pero cuando obviamente hay resistencia frente a eso, obvio, ya se puede derribar. Pero, y de ahí viene, obviamente, el tema de la desconfianza. De hecho, se sabe dentro de la misma investigación, el regimiento estaba a unos metros. Ahí está. De hecho, hubieron heridos, chicos sobrevivientes, que fueron atendidos por soldados del ejército. ¿Cómo es posible que hubiera ocurrido este crimen y el ejército no se hubiera enterado? Imposible. Imposible. Imposible, que cuando hay una política estatal respecto en el lugar donde ocurrieron los hechos, a unos cuantos metros, no estoy diciendo que a dos metros, estoy diciendo a unos metros, hay un regimiento del ejército. Sí, pero tú estás diciendo de que hubo gente y fueron atendidos estudiantes. Ya, no de los 43. No, es que no eran 43. Seis murieron en el lugar. Ahí, claro. 43 fueron tomados detenidos y desaparecidos. Y otros escaparon. Algunos se escondieron en algunas casas. Algunos que terminaron muy heridos y todo lo demás. Y arrancaron. No es que iban 43 en un bus. Eran muchos los que iban. Y 43 fueron detenidos por la policía municipal de Iguala. Y entregado a uno de los capos, o de los jefes, de los, ¿cómo puede decir?, los capataces de este cartel de Guerrero Unido, que dicho sea de paso, es una decisión de otro cartel. Porque la mayoría de los carteles en México son decisiones de. Así como estuvimos hablando el año pasado de los Caballeros Templarios, por ejemplo, a propósito de la autodefensa, esto es más para el norte del país. Lo que ocurre en México es sistémico. Entonces, claro. ¿Cuál es el manejo en términos comunicacional o en términos mediáticos que vemos? Es que este es un hecho terrible, horroroso, pero particular. No, señores, esto es un tema sistemático. O sea, las desapariciones están a la orden del día. ¿Sabe cuánta gente, en términos de promedio, desaparece en México diariamente? No. 8 personas diarias. Cuando tú decís que en un país desaparecen 8 personas diarias, en términos de estadísticos, decís ese país no es una democracia. Pero nadie dice eso. Porque tienen interés. Claro. Tienen interés. O sea, en la PEC debieron haber los presidentes haber mandado una carta, por lo menos, de apoyo a las familias de los 43. Lo mínimo. Acá por menos ha llamado a consulta a un embajador. Y acá, hasta el día de hoy, la Embajada de México ni se inmuta. No. Nada. Y el lunes pasado, cuando quisieron hacer una protesta allá, terminaron todos golpeados y detenidos. No eran tantos estudiantes, porque uno quisiera ver a los estudiantes preocupados, pero cada uno tiene su agenda y están preocupados de hacer grandes cambios en el afiche que van a poner en su campaña de candidatura a la Federación X. Porque, y lo dijimos hace mucho rato, cuando conversamos con estudiantes mexicanos, esta cosa de la solidaridad y todo lo demás. En 2011 hubo mucha solidaridad en México con los estudiantes chilenos, mucha. El 2011 fueron asesinados estudiantes en México. Fueron asesinados en diciembre del 2011, durante toda esta apogeo del movimiento estudiantil a nivel latinoamericano, en la Autopista del Sol, en el mismo estado de Guerrero, con los mismos estudiantes de la misma escuela rural de Ayotzinapa llamada Raúl Isidro Burgos. El 2013, 5 personas, militantes del Partido Comunista Mexicano, fueron asesinadas, entre ellos el secretario general. Entonces, esto no es un tema aislado. Y eso es lo que llama muchísimo la atención. Porque hay una cosa que dentro de lo que tú estás diciendo, sucede que en este país, llamado Chile, hay un gobierno que se supone de izquierda, y digo así con todas sus letras, se supone de izquierda, donde hay gente que está trabajando dentro de este gobierno y que estuvieron asilados en México. Muchísima gente. Que vivieron en México y que salvaron aquí en Chile muchísima gente. Gracias a los mexicanos. La Embajada de México, después del 11 de septiembre del 73, cerré que te llenó. Y después siguió yéndose gente a México. Y salvaron el pellejo gracias a los mexicanos. México siempre fue el país del exilio de muchos. De muchos, claro. No solamente que sí. Chilenos, sino en general. Estamos claros, perfecto. Sí, pero lo que pasa hoy día es eso. Que aquellos chilenos que se sienten tan mexicanos de haber vivido en México y de haber salvado el pellejo, hoy día yo no los he visto aparecer ni en la televisión ni en los medios de comunicación dando declaraciones en favor de los 43 jóvenes. No los he visto sacando pasaje para ir a México a participar de las marchas, así como ellos fueron recibidos en México con los brazos abiertos y se les dio trabajo, se les dio comida, se les dio habitación, se les dio todo. Allá llegaron con una mano adelante y otra atrás porque salían de la embajada sin nada. Y llegan allá, se les da todo. Y hoy día, ¿cómo responden? Con el silencio. Y eso es ¿Y que van vergonzoso. ¿Van a generar un problema diplomático a un gobierno? Eso es. Más allá de lo que hubiera una declaración en una revista y prácticamente cuestión... que era una crisis política al interior de una coalición porque alguien dijo algo que no debía en una revista. Ya, pero el pragmatismo premia hoy día acá. Pero yo no entiendo cómo pueden decirse que son de izquierda si son unos vendidos, si no son capaces de responder a una situación en la cual, cuando ellos estuvieron fregados, se les recibió y se les entregó y se les dio la mano. Eso yo encuentro que es vergonzoso. O sea, no tendrían cara para salir a la calle. Pero te pongo un ejemplo, el caso de lo que pasa con Joanny Sánchez, que viaja en esta gira internacional que hace esta bloguera cubana por la Asociación Latinoamericana de Prensa. Viaja a México y mostraba así como, mira la persecución en un país donde se asesinan periodistas por escribir una columna que no le gustó a alguien. Y no es tema. Insisto, lo que estamos evidenciando es lo que siempre estuvo ahí pero no se quiso ver porque la verdad tampoco convenía verlo. Exactamente. Claro, entonces, hay intereses muy económicos. O sea, yo voy, para mí no es menor el tema de que el alcalde que ordena esto se supone que es la izquierda electoral de México. ¿Sí? Que es la alternativa al PAN, que es la alternativa al PRI. Entonces tú decís, bueno, y ahí es donde viene esta desesperanza y probablemente esto termine iniciando en un tema más parecido al tema de una revuelta social con las características distintas y hay que entender eso de cada estado, pero no va a terminar de manera pacífica como están llamando algunos, que siempre son del oportunismo. Probablemente hay gente que le puede gustar AMLO, a mí no, y respeto eso, pero yo no creo en esa izquierda electoral pragmática que se lava las manos y que hoy día trata de decir y tratar de conducir, en el caso de México me refiero al caso de López Obrador, cuando estás directamente vinculado. O sea, López Obrador era del Morena, que es un movimiento, pero era candidato, porque él fue también militante de ahí, del Partido de Revolución Democrática, que es el mismo de José Luis Abarca, que es el mismo de Aguirre, gobernador, que ya tenía episodios de represión. Y como si nada. Entonces, en esa desesperanza, cuando dice, bueno, ¿en quién vamos a elegir si están todos de una manera cooptados y comprados? Es donde empiezan a salir otro tipo de alternativas. Entonces hay gente que se empieza a sorprender y dice, ¿pero cómo? ¿Fueron a quemar el Palacio Nacional? Sí, yo leí. La pregunta es, ¿cómo no lo quemaron antes? Claro, ¿y cómo no lo quemaron entero? Que solamente ardió parte de la puerta. Era como para que lo hubiesen hecho arder entero. Y era obvio. Pero si tú, lo que estás diciendo de México en este momento, Toño, tiene mucha relación con lo que está pasando en Chile. En Chile, uno dice, ¿por quién voy a votar? Si vas viendo que se dan situaciones muy similares a lo que, claro, en este momento no hay miles de detenidos desaparecidos ni ejecutados políticos acá en ¿cómo se llama? En este periodo. Pero sí hay una persecución contra los mapuches, hay una actitud bastante soberbia contra los aymaras, hay una actitud muy soberbia y de prepotencia contra los huilliches, hay situaciones terribles contra los estudiantes que intenten levantar la cabeza. En definitiva son negocios. Claro, es una situación que está sucediendo en toda Latinoamérica, no es solamente en México. Yo creo que más allá de Latinoamérica, es un asunto global. Y justamente, no sé, manifiesta lo mal que estamos en el mundo, digamos, en cuanto al manejo del poder y sobre todo al servicio de la gente, digamos. A mucho dentro de los que pueda hacer representación política, no les interesa tanto defender al pueblo, más bien les interesa ganar y llenar el bolsillo. Y mientras más pueda llenar su bolsillo, se van a callar frente a cosas que en realidad debieran decir algo o frente a alguna realidad en la que tendrían que solidarizar con otros que obviamente están siendo atropellados y que incluso en los lugares donde ellos mismos salvaron su vida. Entonces, es como el hecho de que pareciera que el ganar ha sido mucho más importante que el respetar a la persona que está en peligro. Y eso duele mucho porque la verdad es que habla de una perversión, digo yo, de nuestra humanidad, de una otra manera, porque lo normal, y más encima, que eso se naturaliza. Pasa como que si ya es tan normal que pueda ocurrir tantas barbaridades y que nadie como que no interesara tanto a los que sí está para que puedan en realidad preservar el derecho de gente. Eso me parece, claro, me pareció algo muy relacionado a esto que ocurrió la semana pasada en el país de África que se llama Burkina Faso, donde el hombre que ya llevaba 26 años en el poder quería cambiar la constitución para poder volver a presentarse, claro. Entonces ya estaba listo en el Senado para votar el cambio y el pueblo, los jóvenes salieron a la calle, echaron abajo todo el Senado y todo, y hasta que todos salieron, salvaron para poder en realidad, salvarse. Y no se firmó constitución. Tuvieron que salir arrancando. Claro, tuvieron que salir arrancando. El presidente ya no está en el país en este momento y ya no hubo cambio entonces. Qué y bueno. Hasta aquí llegamos con el abuso y todo lo demás. Y lo sacaron, Blaise Compaoré. Ahora está él refugiado en Costa Rica. Dicho sea de paso, hace unos cuantos meses, Michelle Bachelet estaba visitando y dando la venia en ese país. Un país que todos los organismos internacionales de derechos humanos establecen como una dictadura. Pero no, había negocios que hacer ahí, interesante. Pero había un intercambio en términos mineros y había unas inversiones que quería hacer Chile allá también. Sí. Interesante que esta situación se la podamos dar a conocer porque los medios de comunicación no. Si lo dan, lo dan como una noticia de 5 segundos. ¿Y para qué lo van a dar? Porque ¿sabes qué? El problema de los medios de comunicación no es que den o no den noticias. Es que la dan fuera de contexto o distorsionada. Claro, para no generar una convulsión, porque si inmediatamente pueden haber muchos que digan, y si ellos lo hicieron, ¿por qué no lo hacemos nosotros? Si ellos fueron capaces de hacer aquello, ¿por qué nosotros no somos capaces de hacer lo mismo o hacerlo mejor? Entonces, viene esa situación la cual, claro, podría traer consecuencias bastante complicadas, por decirlo menos, para el sector que está en este momento con el poder. Exacto. Ahora el asunto está en que hace unos 25 años atrás, habían dos mundos, tres mundos. El primer mundo, el segundo mundo y el tercer mundo, ¿no es cierto? Después de la caída del rumbe del muro, aparecen. Se conmemoró ayer y vamos a hablar un poco de eso también. Exactamente. Empezaron a hablar de dos mundos, el sur y el norte. Pero al parecer no existen esos dos mundos, sino que aparecen. O sea, los empresarios, los dueños del poder económico, los dueños del poder político, firmaron la declaración de guerra de los proletariado y los burgueses estos dos mundos que serían la guerra de clase y en la cual ellos le tienen pánico. No se puede hablar de guerra de clase, pero ellos lo que están haciendo es eso. La declaración la hicieron ellos son los que están en este momento presionando para que la clase desvalida se levante. Así es. Y ese hombre, por ejemplo, que echaron, es muy soberbio porque él decía, bueno, yo si quiero seguir en el poder, seguiré hasta cuando, qué sé yo tenga el control del país. Y fueron jóvenes que salieron a la calle y dijeron, nosotros no vamos a aceptar más ser, digamos, explotados por alguien que, qué sé yo, que se cree más soberbio, prepotente, y habiendo otra gente, y hay manera de seguir, de organizar el país con la constitución que tenían, obviamente, y intercambiando, obviamente, el poder con otra gente y en otros partidos. Y él, así como de manera soberbia, juntó a su gente para hacer votar, pero ahí, hasta ahí nomás le llegó y no se firmó. Me parece que esta tiene que ver con lo que decíamos, cuando el pueblo un poco, de a poco, va organizándose y hace valer lo que le pertenece. Y obviamente pierde el miedo. Obviamente pierde el miedo. Incluso lo poderosos, obviamente, porque alguien no se mantiene en el poder por tanto tiempo porque solamente él los quiere, sino porque en realidad le sirve a tantos otros. Entonces, ahí es donde también, sí, los grandes capitales pueden en algún momento decir, bueno, si bien podemos manejar el interés, el capital, el bolsillo y todo lo demás, hay una fuerza que no podemos manejar, que es la fuerza de la conciencia del pueblo. Y me parece que... Claro, pero se puede manipular, si bien no se puede cambiar. Pongo ejemplo gráfico, Sudáfrica, tres meses antes de que iniciara el campeonato mundial, de la Copa Mundial de Fútbol en Sudáfrica, y asesinado a uno de los líderes sociales más vigente del último tiempo, de este apartheid social, más que racial, que todavía existe en Sudáfrica, y es asesinado en vivo y en directo. Claro. Es apaleado por la policía y muere producto de los golpes. Bueno, después de terminado el mundial, si es que no me equivoco bien, son acribillados mineros en una mina de Sudáfrica de Barrick Gold, que tiene también su filial acá en Chile. Acá, imágenes terrible, terrible. Pero bueno, sigamos. El show debe continuar. Este tipo de cosas no son lo que está ocurriendo en Paraguay. Vivimos en un mundo donde la verdad no importa. Es tema porque necesitamos cierta nota humana. Yo veía el día en la mañana, y a todos les dio esta fiebre del tema de lo que ocurría en México, para deber estar en pauta o ya se están quedando muy abajo. Y a periodistas acá tratando de empatizar, y después se iban a hablar de un iPad. Entonces, qué chucha. No empatizáis, no estáis ahí. No hay compasión ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque el tema se convirtió en una constante magazine de varieté, en la cual hay que decir ciertas cosas, pero la verdad no hay que contextualizarla, no hay que profundizarla. Cuando se invitan analistas para que digan qué está pasando en México, es para que te relaten un montón de cosas, te pongan un montón de datos y listo. Y tenemos que pasar a otra cosa. Pero lo que está ocurriendo es súper simple. Es un tema de economía. La economía que eligió México para ser lo suficientemente robusto y salir de la crisis fue el narcotráfico. Y el narcotráfico deja millones y millones de dólares. No esas chauchas ni esas bolsas con dinero, no. Estas van en los bancos, están en Suiza y están en distintas acciones y se compra. Estamos hablando de mucha, mucha plata. Aparte porque tiene la mala suerte, o suerte para algunos, pero la mala suerte de tener a Estados Unidos al lado, que es uno de los mayores demandantes de droga en el mundo. Entonces, tenía un mercado al lado, abierto, para un negocio. Y donde tenéis constante demanda del mismo. Que es lo que todos los negocios buscan. Y es ilimitado. Y crece más encima. Y a mayor demanda, mayor ganancia. Entonces, todo eso, claro. Entonces, obviamente, el Estados Unidos de México con los Estados Unidos del otro lado dice, bueno, tengo un mercado acá más que cautivo y es un mercado exponencial. Obviamente hay que financiar el narcotráfico y obviamente se pueden coaptar de distintos lados. Entonces, ¿por qué? Porque esto es un negocio. De hecho, por eso no. A ver, pongamos las cosas como son. A mí no me sorprende tanto lo que decía Ricardo Lago el otro día del tema de legalizar la droga, y él decía no todas, la marihuana y la cocaína. Y fíjate, ¿quién le recomendó eso? Su amigo George Soros, el gran accionista de Monsanto, el mismo que le recomendó al gran Buenito de Mujica el tema de legalizar la marihuana, obviamente teniendo ellos la licitación de vender la marihuana, si no son giles, po. ¿Ah? Porque nos dicen, oye, autocultiven. No, dicen, te la vendemos nosotros, es legal. ¿Y de dónde viene? Monsanto. Qué linda la cosa. Así es. Ahí está, pero si le conviene. De hecho, confiesa Ricardo Lago, dice, bueno, yo no estaba tan convencido, me demoré mucho más que el resto y que otro hay experiencia, pero después de que fue un foro, ¿de qué foro que lo invitó George Soros? Ah, pues bueno, pero hubiera empezado diciendo eso. Ricardo Lago es capaz de licitar a quien sea, a su abuelita, a la mamá. Bueno, ya tiene licitado al hijo, pues bueno, a la grande empresa como el caso Lagos Weber. Pero es eso. Es eso. Entender y en la mentalidad de Ricardo Lagos bastante, también muy amigo Carlos Lim, bastante de sentido común dentro de esta lógica. Si podemos hacer un negocio, ¿por qué no hacerlo? ¿Qué nos impide eso? Y podemos argumentar lo que sea. Si ya podemos hacer negocios con educación, con salud. A mí, de una de las cosas que me parecen mucho más brutales, de hecho nunca la voy a poder terminar de entender, es hacer negocio con la salud. O sea, tenéis plata, viví. No tenéis plata, morí. Te mueres. Pero después hablamos de vida y de cómo hay que cuidarla y todo el tema. Pero no se puede. Y se hace. De hecho, yo voy a hacer una barbaridad, le puedo parecer terrible a mucha gente. Yo creo que hay que quemar todas las clínicas privadas. Porque son impresentables, porque están, son un monumento a la muerte. Te están diciendo, usted tiene plata, entre, si no, muérase. Entonces, es una oda a la muerte. Pues supone que no, porque necesitamos una mejor calidad de vida. Cuando uno era chico le decían, por ejemplo, a nadie se le niega un vaso de agua. Ni un trozo de pan. Hoy día no. Hoy día la gente, si alguien va a pedir a la casa de alguien, probablemente se lo va a vender. Sí. Porque también le sale muy cara. Obvio. Entonces, vivimos en una sociedad donde todo se mercantilizó. Incluso la vida. Porque, discúlpame, hay gente, cuando hablamos de miles y miles de desaparecidos en el caso de México, no es que hay gente que salga y diga, oye, ¿sabes que yo quiero matar gente, güey? ¿Sabes? Porque estoy aburrido. No, hay alguien que contrata a alguien. Sí, pues. Y que le paga por hacer eso. Y el tipo dice, bueno, llegando al desarraigo ya de la sociopatía más perversa y absurda, decir, bueno, para mí es pega, pues, güey. Si a mí me ordenan matar a 10 güeyones, yo mato 10, tipo, y punto. ¿Cuántos tipos no dicen eso hoy día de que estuvieron involucrados en la dictadura de Chile o de Argentina? A mí me mandaban. Y donde me mandaban tenía que obedecer. Claro. Pero es que ahora la diferencia está que en ese tiempo o obedecías o podías matarte también. Ahora no, le pagan a cambio de aquello. Y pareciera que le paga bien. Ese es el asunto. Sí, ese problema. No sé si también le pagará, pero lo que sea para ellos, bueno. Cuando hay problemas económicos, claro, eso es, yo creo que eso es el gran, la moral y todas estas cuestiones de provida, todo se va al canasto de la basura nomás, pero por lo mismo insisto, cuando tú descubres Fallen the Money, cuando tú sigues el dinero y vas a encontrar la raíz del problema generalmente. Acá hay un problema de dinero. Cuando hablas de narcotráfico, hablas de estructura. Y cuando hablas de estructura, hablas de gente que le pagan, que trabaja, que es un supervisor, que este blanquea, que este tira el qué sé yo, el cloro para después limpiar la sangre que queda. Todos tienen una función. El político que le y la policía que recibe la paga. Hay una estructura. Hay una estructura. De hecho, el mismo alcalde, el caso de José Luis Abarca. Bueno, tenían 8 mansiones y estaban escondidos en una sector muy populoso del DF. Muy pobre por lo demás, escondido. Porque sabe que también hay que pagar el pato. Pues alguien tiene que pagarlo acá y no lo va a pagar el mal de arriba de él. Tiene que pagarlo alguien. Y te tocó a ti porque cuando se ponderan de una u otra manera, si probablemente te hubiera quedado ahí, hubiera, no sé, porque lo paga un funcionario más abajo de él. Pero cuando la cosa va creciendo, siempre sube el rango. Sí. Por eso también la familia, los familiares, pero hablamos de padres, pero también hablamos de madres, hablamos de hermanos, hablamos de tíos, hablamos de cabros que no tenían familia, por ejemplo, que su familia eran sus compañeros de la escuela. Claro. Lo que estamos hablando ahí es de impotencia. Estamos hablando de decir, no queremos solamente al alcalde, esto es estructural, esto es institucional, porque ya la Walden nombró eso, pero y el resto es denegación de justicia, es denegación de derecho. Eso es la cosa. Porque no me pueden venir a decir aquí que el alcalde ahora era Dios. Y bueno, ¿y quién manda al ejército del alcalde? No, po. Bueno, el alcalde maneja las municipales, sí. ¿Y qué pasa con las federales? ¿Y qué pasa con los estatales? Bueno, que están dentro de ese rango de la gobernatura, pero ya sabíamos que era Aguirre. Para explicarle un poco más o menos cómo la jerarquización y cómo la estratificación del tema de las policías, porque hay varias policías allá. El caso nuestro probablemente que es más simple. PDI y Carabinero, y Carabinero tiene unas distintas secciones, y PDI ve el tema más civil, y de ahí vienen las fuerzas propiamente armadas. Pero en todo el país están bajo la misma. Claro, porque este es un país régimen presidencial super ultra centralizado. En México no, son estados y estados autónomos, donde hay elecciones y votaciones directas para gobernadores, claro, para jefes municipales, etcétera, etcétera. Y cada estado tiene su policía, tiene su... Claro, como gobiernos federales. Exactamente. Sí, pero se supone que hay en un momento determinado un orden mayor. Sí, tendría, claro. Entonces, porque si no digan, y es un poco la discusión que ahora se hace fuerte, pero es una discusión que ya venía hace rato, cuando aparece el fenómeno de la autodefensa, se decía, bueno, si el Estado no puede proteger a sus ciudadanos, y los ciudadanos se ven en la obligación de armarse y por tanto formarse como grupos paramilitares, quiere decir que el Estado falló. Y ahí se hablaba de Estado fallido. Lo conversamos acá el año pasado. Acá tení evidentes pruebas de que hay un Estado fallido, y en el cual nadie se va a hacer responsable, porque la verdad, a medida que se... A ver, alguien tienen que colgar en la plaza pública, y va a ocurrir, y si en un momento llega a la solución de que sea Enrique Peña Nieto que el actual presidente, se va a hacer, porque hay poderes fácticos que necesitan seguir funcionando, y alguien tiene que pagar este pato. Y ponerle punto final a esta situación y que todo vuelva a la normalidad anterior. El tema, bueno, y ahí van a salir algunos que veamos y que no, saquémoslos de aquí, vamos a la elección y voten por nosotros, porque nosotros vamos a cambiar y vamos a volver a lo mismo, el truco mismo de siempre, del lado amable, de la zanahoria con el garrote, etcétera. Pero hay gente que ya tiene claro ese análisis y por tanto sabe de que nada de lo que se haga, ni se cambie, ni se vote por otro, va a resolver la problemática. Y eso es lo que está preocupando en términos políticos a México. Porque dice, cuando llega gente a un nivel, cuando dice, no tenemos nada que perder. Eso. Bueno, eso es partera de grandes revoluciones. Casi todas terminan cuando en un momento terminado la explotación llega a ciertos niveles o la opresión es tal que tú decís, bueno, ¿sabéis qué? En una revolución la mayoría no va. Bueno, no tenemos revolución acá porque muchos quieren mucho su vida, obviamente, y otros quieren mucho su sueldo. Y ser revolucionario, pero que no les caguen el fin de semana para ir a las fiestas, ¿cachai? Ni se metan en temas de copete. Y si más encima alguien te quiere restringir el tema de para que no moleste a los vecinos, decís que esto es una dictadura como el caso de Providencia. Pues porque ese progre es buena onda. Pero el tema acá es que llegamos a gente que no tiene nada. Que de hecho mucho, probablemente ni siquiera tanto por conciencia, para que seamos honestos, transparentemos esto. Llegaban los normalistas como la Raúl Isidro Burgos porque la verdad no había ninguna otra opción. Era eso, era eso o qué. Explotado por un dólar, qué sé yo, $5 al día, todo el cuento, por lo menos aquí se vive, se está en comunidad, pero se hace algo. Y ojo, los normalistas, me refiero a estos profesores rurales que se autoforman y todo esta vaina, están muy arraigados, y esto lo conversamos hace un buen rato acá ya, están muy arraigados, en el México profundo. Son muy queridos. Exactamente. Porque la gente sabe leer por ello. Sí, no porque el Estado le mandó a alguien, esto de Estados Federados tiene su gracia. Pero en este sistema tan corrompido, lo que hace es lavarse las manos nomás, como lo que hace acá. Y ahí es donde la gente dijo, ya, esta vez no. Y ahí hay distintos intereses dentro del movimiento social. De hecho, los padres y los estudiantes han sido súper respetuosos en términos de decir, bueno, cada uno ve también sus cosas y realidades. Hay gente que nos apoya bien, pero nosotros no somos líderes de un movimiento social. Esto estalla, pero hay problemática, hay desaparecido en otro estado. ¿Qué pasa en Monterrey? ¿Qué pasa más al norte? El mismo DF, y la pobreza es tremenda. Y también desaparece gente. Entonces, bueno, ahí va cuajando algo, va armándose algo, pero es el inicio. Y puede ser el inicio del final de esta dictadura perfecta. Porque es una dictadura perfecta. Que más encima, el concierto internacional nadie cuestiona porque se supone que es una democracia. Claro. Siempre estas situaciones parten justamente por algo que gatilla una situación la cual ya es irreversible. Y es cuando la gente pierde el miedo. Cuando la gente dice, ya no tengo nada más que perder porque lo he perdido todo. Ahora pierdo el miedo. Porque ya nos queda solamente perder las cadenas, rompámoslas. Y ahí es cuando ya no hay quien pare esta situación. Bueno, por eso hay un trabajo ahí del welfare state en un momento, cuando el capitalismo empieza a entender, cuando los gobiernos empiezan a entender que pauperización, fenómeno de la pauperización que planteaba Marx, es decir, el capitalismo llega en un momento a acumular tanto que la verdad le vale madre el tema de si tú podés producir o no, porque te empieza a matar. El tema de la pauperización mejora las condiciones de vida. Uno, porque necesitáis producir y producir más. Pongo el caso de Chile. Pero aparte porque si en un momento llegáis a ese nivel, bueno, tenía enemigos naturales de un modelo. Naturales. No hay que concientizarlos porque te van a hacer. De general, la mayoría de las revoluciones no han sido por razones muy teóricas ni ideológicas. Esas cosas después las cuentan los jóvenes que escriben. Pero en general han sido por la guata. En general ha sido porque la injusticia es demasiado. Tiene el mismo caso de la historia de la Revolución Mexicana. Que a mí me parece espectacular. Es una teleserie, pero muy, muy bacán la historia de la Revolución Mexicana, llena de traiciones, de ciertas cosas y de realidades ahí muy interesantes. Pero en general, bueno, ¿cuáles son las grandes reivindicaciones, por ejemplo, que tenía Villa o Zapata? ¿Ah? Tierra. ¿Cachai? Tierra para cultivarla, pues, para tener para comer y todo el tema. Libertad. Hay gente que no, generalmente, insisto, los revolucionarios son hijos de su tiempo. Sí, general, hay mucha gente que se la pasa leyendo sobre revolución y jamás va a ser una revolución. Porque la revolución tiene que ver más con condiciones históricas. Por eso yo encuentro muy buena onda que haya cuicos que quieran hacer la revolución. Encuentro espectacular eso que dije. Pero el problema, acordándome ayer, estaba Roberto Ampuero. En Tolerancia Cero, fue de las juventudes comunistas, hoy día un facho de mierda, pero y escribe bastante mal, para que vamos, las cosas como son. Y él decía, bueno, yo me hice, en mi colegio no era muy dado que hubieran comunistas, obvio, pues un colegio cuico. Pero el caso era cuál. El caso es que en un momento él se convierte. Él vivió en la RDA y de hecho le están preguntando básicamente por eso. Fue ministro de cultura. ¿De qué fue un agregado? De cultura. No, porque sí, reemplazó a Cruz Coque. Pero que se supone que tenía el rango ministro, pero no era ministro porque Cruz Coque después se quería postular. Bueno, el caso es no ese. El caso es que pero cuando tú, de una otra manera, adscribe a una ideología o teoría por razones racionales y argumentativas, siempre hay un buen argumento para... Siempre un argumento con otro argumento van a chocar. Y siempre cuando tú tienes buenos argumentos, alguien puede tener argumentos mejores. Hay pocos argumentos con la guata pelada. Así que hay muy pocos argumentos. Y en ese sentido, como dicen los boxeadores, cuando se tiene hambre, puta, pone el que queráis en adelante porque le vamos a dar. Pasa eso. Entonces, cuando vemos eso, general de lo que ocurre en México, es eso. Cuando uno conversa con la gente, cuando uno entabla con la gente que ha tenido a su familiar desaparecido, cuando hemos estado viendo el tema de los estudiantes normalistas de más o menos cuando empezó, cuando uno escucha eso, cuando uno escucha el relato, en un momento escuchaba desesperanza, que eran las primeras semanas, recuerdo perfectamente. Hoy día no, así es como, la verdad no tenemos nada que perder. Y la verdad probablemente tenemos mucho que ganar. Podemos cambiar algo. Es ahora o nunca. Bueno, yo no escucho eso. Ahora, ¿qué pasaría? Y es una tesis no menor. Parte de la entrevista que vamos a escuchar al final del matinal. ¿Qué pasaría si México cae en un proceso de revuelta, un proceso revolucionario o algo parecido? Bueno, ¿quieran un efecto dominó en el continente? ¿Cómo podría venir una invasión de parte de Estados Unidos? Pero sería primera vez. No sé si está tan llano en estos momentos como para hacer eso. Por una razón más jugársela. Doméstica que claro que sí. Pero el problema está en que está en la puerta, si ese es el problema. No es lo mismo que esté más lejos. Fíjate que Estados Unidos, que ha hecho guerra a México y nunca ha podido ganarla del todo, salvo la, igual, la anexiones que hizo. Claro, igual se quedó con un acuerdo. Porque México es muy grande, es muy grande, y es muy distinto de un lado a otro. Sí. Entonces, no sé si sería tan... Es muy especulando, pero el efecto, me refiero al efecto dentro del continente, no, yo creo que generaría... O sea, habría un efecto muy, muy notable. O sea, el tema es que los que por interés se han callado y porque van a tener que perder también, económicamente hablando, obviamente, en ese sentido, uno vería gente urgida para poder tratar de salvar un poco esos intereses o esconderse también. Claro. Que aquí lo que está ocurriendo es que nos ayuda a ir a las raíces de los hechos, que en realidad, por eso yo decía, es un hecho quizá muy pequeño así, uno puede decirlo de esa manera, por la magnitud de tanta vida de tanta vida perdida a lo largo de esta década, pero sí nos lleva a ir a la raíz y nos lleva a decir algo está detrás de esta realidad. Y cuando hay un grito, siempre es que hay un apretón. Claro. Ajá. Sí. Entonces, tiene mucho que ver con eso. Si hay un grito porque alguien se está quejando. Claro que sí. Y se está quejando es porque le están dando. Obviamente. Por lo tanto, lo que dice Toño es cierto. O sea, podría venir una situación de desestabilidad dentro de todo el continente. No, estamos especulando. Obvio que sí. No estamos diciendo que esto es lo que va a suceder. Pero ni estamos invitándolo a la subversión, pero si quieren hacerlo con todo nada, el gusto. ¿Cómo no? Jamás. Háganlo, no se preocupen, nos vamos a entender nosotros. Es una especulación que invita también a no quedarnos así como indiferentes, digamos, a reflexionar un poco el asunto. Tenemos el perdón de Dios acá. ¿No? Que vayamos. Mira que ayer meditamos ese evangelio de Jesús que llega y a todos lo manda afuera porque habían estado pervirtiendo su templo. Entonces... es cuando lo saca... A los mercaderes. Todo lo demás. Qué bueno ese capítulo. Una vez discutía yo con un cura, justamente con un sacerdote, acerca de esta parte, y yo le decía, bueno, pero si Cristo fue capaz de tomar un látigo y pegarle a los... Y me dijo, no, él no le pegó a ningún mercader, él le dio vuelta a las mesas, pero él no le pegó porque él no podía haberle pegado a alguien. Bueno, hoy día él estaría antiterrorista. ¿Ah? ¿Te imagináis a alguien entrando en un banco, claro, tirando las cajas y todo? Y dando vuelta a todo. ¿Ah? No, terrible, entonces, terrible eso. Pero a mí me parece que tiene que haberle dado algún latigazo a alguno, pues, ¿cómo no iba a ¿te consta? No me conta, tampoco me contan ya, otro. Pues entonces no sabís, pues. Voy a leer algunas cosas. Aquí hay una discusión entre Lisa y Landazuri interesante también. Voy a leer algunas cosas. Calfulicán dice, si los 43 hubieran desaparecido en Venezuela, la ultraderecha UDRN y la derechista DC estarían pidiendo una invasión yanqui. De todas maneras. Y estaría o algo por el estilo. ¿Ah? Elisa y Landazuri están muy enojados con la izquierda reformista y quién dice nada, están muy enojados, de hecho están ahí conversando varios. Decía Jorge Druillas, dice varias cosas, voy a leer algunas cosas, como por ejemplo, la clase de valía está viendo ese cupé y preocupada de la Teletón. ¿No ha pegado tanto la Teletón? No, y hay preocupación, justamente de los teletoneros. Van a perder. Ya, yo ya sospecho de gente que se autodenomina teletonero. Ya, eso para mí ya... aléjate un poco. Claro. Hay una discusión interesante ahí, insisto, entre la Landazuri y la Elisa Monti. Magali Ávila. Gente que se dice de izquierda y condena educación de mercado, pero cotiza después la privada y SAPRES, en lugar de FONASA. No como uno que está como indigente. No, y no es broma. Es difícil. Hoy aquí mandaba Angelus para el matinal. Hoy recomiendo materia sobre Ayotzinapa, México, rompiéndote. Lo vamos a tirar, lo va a revisar después para ver. Se agradecen los materiales. Ya les dijimos que después de lo que termine este matinal en La Laguna, vamos a irnos con esta entrevista que dura más o menos una hora y algo. Entonces igual es como larga. Te encargo lo que fue transcribirla. Pero se hizo. Está ahí para que la puedan leer también. Porque uno dice, bueno, hagamos un resumen de la entrevista y la ponemos abajo en términos de audio. No había desperdicio, así que vamos, escríbela toda nomás. Su versión con manos vacías para llenar cementerio. Ojo, porque lo que sobran en México son armas. De hecho, ¿sí? Contaba al principio de que están en los llanos, por ejemplo, en la sierra, en el estado de Guerrero, ya están armados. Tengo el video por ahí, si lo pero busco en un ratito. Pero en México, desde tiempos memoriales, la gente andaba armada. Sí. Yo recuerdo que mi padre estuvo en México si no me en equivoco, el año 56. Es constitucional. Sí, el año 56 vivió allá 2 años. Y él dice que por ser, estaban en alguna mesa ahí comiendo, almorzando, y llegaban los mexicanos, pero eso sí, lo que tiene que hacerse en esa época era, tú llegas a la mesa y tienes que sacar tu arma y dejarla encima. No puedes quedarte con tu arma guardada, obvio, sino que a la vista. Igual han cambiado algunas cosas del 56. Claro, obviamente, tiene que haber cambiado. Pero el hecho está en que la gente andaba armada y sigue andando armada. Entonces, o sea, no es raro. En términos de mercado de armas, México tiene un nivel, bueno, que probablemente opacado solamente por Estados Unidos, que una enmienda que se defienda, sí, pero obvio, la gente, la Asociación Nacional del Rifle, uff, a mí me da miedo, y aparte que son muy poderosos. México. Enrique Peña Nieto se va una semana a China y Australia. Sí. A propósito de este viaje de la APEC. No creo que no haya ningún voto de censura, más encima porque tiene que ver con un tema más de foro económico. Y no importa lo que digan los presidentes, sino sus comitivas que van con ellos, porque eso es la APEC. Las comitivas que van con ellos y aprovechan de cerrar buenos negocios. Eso es lo que claro. Y conversan entre ellos. Para eso es la APEC, en definitiva. Sí. No es más que para eso. Y sacarse foto. Eduardo Antonio, qué lindo nombre es. Muy buen punto. El posible levantamiento mexicano y sus consecuencias en América Latina. Sí, de hecho, ya se está. Hay algún análisis que. Esto es hipotético, sí, obviamente. Obvio. Pero no es tan. O sea, esto lo conversamos un par de semanas. Y los contextos cambian, porque entran un montón de factores siempre a los escenarios y son móviles. Hoy no es tan descabellado como lo era probablemente hace 6 días atrás. De hecho, fue impactante también. Fíjate que a mí me llamó muchísimo la atención a propósito de medio, uno que trabaja haciendo también análisis de medio. El otro día estaba viendo la conferencia completa del procurador Jesús Murillo Caram, el procurador general de la República, que está hacía el tema de investigación, que fue más o menos de una hora, y que más encima terminó con una frase desafortunada que se convirtió en una detonante de la indignación y del emputecimiento, y que se fueron de madre todo en México, que fue, ya me cansé. Esa frase que fue un hashtag a nivel global, en Twitter me refiero, y también como consigna, en la cual salió la gente, por ejemplo, en el DF, y salió en el estado de Guerrero, y salió en varias partes. Y en un momento determinado, esto estaba siendo transmitido por distintos canales, pongo CNN en español. Estaba también incluso CNN Atlanta y todo lo demás. Pero el periodista estaba preguntando a un experto de seguridad en México y todo lo demás, y le dice, ya, pero transparentemos. ¿A ellos los mataron porque eran pobres y eran de izquierda? Y le dicen, no, porque... A ver, pero digamos las cosas como son. Porque... La verdad es que eran pobres y eran de una escuela que era de izquierda. Y los mataron por eso, porque si hubieran sido de otra universidad, no le hubiera pasado eso. Esa es la verdad. El tipo queda así como un poquito de lado. Porque en definitiva lo que empieza a aparecer es eso. Porque cuando tú tienes un elefante dentro de la pieza, te puede hacer el gil. Pero en un momento el elefante se va a mover y te va a pegar. Así es. Y la realidad es esa. Bueno, después viene la conferencia de los padres. Y voceros, está la gente del PRODH, están los estudiantes y están los padres y madres. Han aparecido más los padres, en todo caso. Un poquito bueno, machismo, bueno, sí, en México y todo lo demás, pero hay madres también, para que se sepa. Que se habían juntado, por lo menos algunos voceros, Manuel, uno de esos voceros, en Chilpancingo, que es la capital del estado de Guerrero. Previamente con Jesús Murillo Caram, que era el procurador fiscal para nosotros. De repente, porque todos veían esa sigla, el PGR. Y dije, ¿qué mierda el PGR? El Procurador General de la República. Pero nosotros como fiscal. Y ojo, y es muy importante entender eso, fiscal. porque no es el que genera la sentencia ni nada por el estilo. Por eso lo que decía, oye, fueron asesinados. No, hay tres testigos que se confiesan y dicen qué es lo que ocurrió, pero la investigación sigue abierta y por tanto ellos siguen como desapareció. Pero no quedaron satisfechos. Les molestó muchísimo. Ya me cansé, cuando las preguntas. Y vieron esto como un placebo. Aparte porque lo que denunciaban eran los 10 puntos que habían acordado con Enrique Peña Nieto cuando fueron al Palacio y estuvieron en reunión. Y que la cual firmó en propia mano Enrique Peña Nieto. Ahora, lo que ocurre acá es que, claro, viaja, se va una semana, uno dice, está huyendo, y este Enrique Peña Nieto... Ojo, pero es bastante grave, porque a la vuelta puede ser esto mucho peor. Porque si hay un mal momento para haberse ido, era ahora. Porque cada cosa genera un detonante mayor. Y en definitiva, uno ve que hay un montón de barriles de benzina escondidos, de gasolina, escondidos en varias partes de México, y que en definitiva están explotando uno a poco a medida que van saltando chispas para distintos lados. Porque las reivindicaciones son varias, y obviamente ya el tema está en los 43, pero también empiezan a aparecer otro tipo de reivindicaciones de por medio. Ocurre eso siempre en todos los casos. ¿Puede haber una revuelta? Recordemos que en México existen grupos armados, me refiero a grupos revolucionarios armados. Por el sur está, cercano a la frontera con Guatemala, el EZLN en el estado de Chiapas, pero también está el ERPI, que está más cercano, por ejemplo, que es de marxista-leninista. Es menos conocido, pero existe. Bueno, me lleva muchísimo tiempo. Y claro, y no son los únicos. Están las autodefensas, por otro lado, que se han ido generando, no todas, hay algunas bastante reaccionarias, media nacionalistas, fachas, para ponerle el tema, pero otras no. Entonces, de hecho, ayer el levantamiento en la sierra del estado de Guerrero, armados, porque no confían en el ejército, y dicen, no nos provoque, cualquier cosa que ocurra es culpa del gobierno, nosotros no vamos a dañar a nadie. Pero yo pienso de que justamente Peña Nieto tiene que haberse ido pensando, y sus asesores tienen que haberle dicho, qué bueno que piense que vaya allá. Este presidente telenovela, como le dicen en México. Claro, tiene que ir allá, porque la pesca es importante, pero además, mientras él está afuera, acá en México le ponen paño frío, le bajan el gas al asunto, y cuando él vuelva, se supone que va a estar todo tranquilo. Esperemos. Eso es lo que se supone. Esperemos. Pero no va a ser así. ¿Por qué? Porque como bien dices tú, las chispas están saltando todos los días. Y todos los días hay algo nuevo. Otro elemento que por lo menos de 2 o 3 días, incluso lo del procurador general fue el viernes. Eso sí. Tenéis todos los ojos del mundo, de los medios, hoy día puestos. De hecho, casi todos los canales chilenos hoy día han mandado gente hasta el estado de Guerrero. Lo que no habían hecho antes. Porque no era importante. No le importaba mucho. No era noticia. Entonces tenéis todo el ojo del mundo. Si hay una oportunidad para hacer algo, es ahora. Es ahora. Insisto, los pobres en la historia tienen pocos micrófonos y generalmente tenemos poco... No somos atractivos, salvo cuando nos matan a mansalva. Como siempre cuento, la única matanza de ricos en la historia es la del puente de la Vendôme durante la Revolución Francesa. ¿Verdad? Por casi 100, 200 aristócratas y burgueses lo iban tirando del puente al río. La única, y es... De hecho, se habla poco, porque de hecho en casi los libros de historia no aparece, porque fue tan terrible que la Revolución Francesa se convirtió en un tabú en Europa, y obviamente la historia se escribía de Europa para el resto. Porque los pobres mueren por montones. ¿Ah? Matanza. Pero ojo, porque cuando uno recuerda lo que ocurrió en el año 68, que había marchas, movimientos en distintas partes, estamos hablando de un gobierno progresista como el mexicano en el 68. El tema de la educación y todo el tema, el PRI todavía, sí, claro. Bueno, habían actos de represión terrible. De hecho, es ahí cuando se fue a protestar a la Plaza de las Tres Culturas. Sí. Para denunciar esa represión, ¿qué hicieron? Una matanza histórica, que es la matanza de Tlatelolco, de 300 estudiantes y otros más que nunca aparecieron. Que estaban en la plaza manifestándose, rodeados de edificios, y de los edificios empezaron a disparar a mansalva los halcones. Y la cosa fue peor. En el 61 ocurrió algo parecido también en México. Y suma y sigue. Es una y se supone que un país progresista que recibía a los perseguidos de otros países. Ironía, po. El tema es que la historia sigue escribiéndose con sangre y eso es... Y lamentablemente la sangre de los pobres corre tanto, corre y como que no interpela a los que en realidad pueden mucho más hacer para que pueda parar. Pero claro, porque conviene. Y se acostumbran. Y se acostumbran así. Y me parece que eso es perverso, ¿no? De toda manera. Y a propósito de Peña Nieto, yo creo que a lo mejor dentro de su misma política estructural de proteger un poco el interés capitalista sobre el cual está construida toda esta maquinaria, quizás también es de ir a la PEC, que tenga que ver con eso, como buscar un amparo, un asilo, está como exiliado, como en un asilo, así, tratando de cubrirse. Y un poco ir a dar su versión a su gente para ver de qué manera puede apoyarse y vincularse más fuertemente a los que, ¿sí?, de una u otra manera hacen que este sistema siga siendo así de represivo y siga siendo explotador y sigue en realidad escondiendo esta injusticia y esta impunidad. Uno piensa así también, que puede ser dentro de eso, y responde obviamente a esa manera de operar de sistema injusta, pero que en realidad a los ojos de el mundo, entre comillas, el mundo que valora, que pareciera corrige, mira quién es bueno, quién no lo es, le conviene de esa manera, porque en ese sentido eso hubiese ocurrido en otra parte. Sería diferente la reacción, o sea, habría reacción de distintos gobiernos. Pero como ocurre en México y el sistema así funciona ahí y tiene mucha, como es, mucha ganancia para las bolsas mundial, entonces no hay que tocarlo, no hay que hablar, porque si no, es como claro, que estuviera... Es peligroso. Exacto. Nos vamos a ir a una pequeña pausa musical. Digo, para... mojar la garganta y todo lo demás. Y ya regresamos acá. Quedan muchos temas por ver. Saludos a la gente de Radio Galáctica que están saludando por interno ahí. Saludos hasta ahí a la quinta región. ¿Cómo está el clima por allá? Me imagino que rico. Pero siempre sacan envidia. Cachao, siempre sacan pica. Así como, ay, aquí hay un sol de este y con el mar y la brisa. Y nosotros aquí, así como, oh, sí, acá también hace calor. Sí. Qué triste. No tenemos, pero bueno, playa. Así es la vida. Qué bueno por ello. Sí, nada más felices. Que decir. Que lo disfruten nomás. Claro. Así que mandamos un saludo ahí a la gente de Radio Galáctica en San Antonio. Oye, nos dicen, a esta hora trabajadores de Pizarreño en huelga, Camilo Melipilla con la Avenida Los Espejos, ahí en la entrada, justo al frente queda Pizarreño. Muchas fuerzas especiales esperando para reprimir. Un saludo a la gente de Pizarreño. Me crié de chico ahí con la gente del sindicato y trabajadores de Pizarreño. Y la cancha donde iba a jugar a la pelota. Un saludo para lo único que no me gusta de Pizarreño es la pestosis, que dejó bastante lacera a la familia. Nos vamos a ir con un tema ad hoc que no lo tocamos hace un buen rato y que a mí en lo particular me gusta también muchísimo. Esta banda se disolvió, es chilena, se llama Candanga y esto se llama Lo que dicen los demás. Ojo con el tema de la letra, como siempre lo decimos, o oreja, porque habla de cómo son los medios de comunicación y cómo funcionan en una canción. Es interesante. Esto es Lo que dicen los demás. Nos vamos con Candanga a la pausa musical. Este es el matinal de Radio Villa Francia. Ya regresamos. Tendidos al sol, como sábanas blancas después del amor. Pongámonos en el caso más actual. Hacia el sur. Irán en el centro del ojo del huracán. Parte del pueblo, desde el pueblo, desde el pueblo, desde el pueblo, desde el pueblo, desde el pueblo, desde el pueblo, desde el pueblo, demanda el gobierno por una reforma occidental. En medio de los vientos de la tercera guerra mundial. Un par de marcha, una protesta y luego las represiones. El pan de cada día en casi todas las naciones. En Chile también sabemos reprimir manifestantes. Mapuches, ecologistas, pescadores, profesores y estudiantes. Pero hoy día los planetas se alinearon con el sol. Y a la prensa le amaneció sencillo el corazón. ¿Han visto el final del Titanic en tercera dimensión? O como las amigas se les coordinó la menstruación. El caso es que todos los cables, diarios, todas las radios, todas las W, todos los noticiarios hicieron

132. A disposición de Peña Nieto. Soy 132. Por un voto informado. Soy 132. Unas elecciones limpias. Soy 132. Por una democracia auténtica. Soy 132. Nuestra confianza en nosotros, lo que incrementa nuestra fe en los grandes valores de la humanidad y en la certeza de que esos valores tendrán que prevalecer, no podrán ser destruidos. Levantando la voz, recuperando nuestra historia, por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia, 107.5 FM. Ya regresamos al matinal de Radio Villa Francia por el 107.5 FM en la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl. Y ya estamos de regreso acá en el matinal de Radio Villa Francia a través del 107.5 de la frecuencia modulada en la comuna de Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl, la señal online. También salimos a través del 107.1 de la frecuencia modulada en la comuna de San Fernando y a través de radiogaláctica.cl para la comuna de San Antonio y alrededores del litoral central. Seguimos acá en el matinal de Radio Villa Francia junto a Alfonso y junto a Bolívar. Bolívar, que ya tiene casi convencido a Alfonso de que se haga seminarista. En eso están todavía. Y se ríe en una de esas. Vamos a ver ahí. Y vamos a aprovechar de que Bolívar estuvo 2 semanas fuera de acá del programa porque andaba viajando. Estaba en Brasil. Y justo estábamos afuera diciendo así como, bueno, agradecemos el café públicamente. Lo va a disfrutar muchísimo. ¿Y qué nos puedes contar de Brasil, Bolívar? A ver, estuve justo para la semana de las elecciones, donde estaba bien, bien compleja la realidad de, previa, digamos, a... Uh-huh. A las mismas elecciones presidenciales. De la segunda vuelta. De la segunda vuelta, sobre todo. Y Dilma finalmente terminó ganando, pero Aécio estaba bien convencido de que en realidad ya lo llevaba, o sea, ganaba la elección, seguía un poco el debate. En realidad, lo que a mí me llamó mucho la atención, previo a que ya se daran los resultados, quién había ganado, era la grande división que yo observé desde fuera, en un poco tiempo que uno se aproxima estando en un país a la realidad, una división tremenda, de una experiencia muy, entre comillas, y soberbia de Aécio, que era el oponente de Dilma, que representaba un mundo así como experiencia ultracapitalista del empresariado y todo lo demás, y Dilma tratando de salvar lo que hasta ahora ha llevado como, digamos, experiencia del PT, que ya Lula venía llevando. Y pareciera que, así lo que yo podía ver, que uno, Aécio obviamente apoyaba el mundo del empresariado y la línea un poco muy capitalista, derechista, que quería imponer, y Dilma, el mundo con los pobres, entre comillas, también con su altibajo, y tratando de simpatizar con los movimientos sociales. Y creo que incluso esto irá a ser el gran desafío que deja la realidad después de las elecciones, cómo unir las dos partes del país y para que en realidad, bueno, el crecimiento y la mejoría de una u otra manera de la realidad de los brasileños pudiese llegar a las todavía favelas, a la realidad un poco, sí, que es tan todavía marginal. ocurre lo mismo, porque si bien con la línea socialista de Gilman trata de marcar la diferencia, el mundo del capital sigue teniendo su fuerza también, contra el cual tampoco puede ella, puede mucho contra el cual. Entonces me llamaba la atención eso. Y luego lo otro es que no comprendí mucho la experiencia del otro candidato, Aecio, que había sido el gobernador del estado de Minas Gerais, que es uno de los estados muy grandes de Brasil, y dos veces perdió en ese estado. O sea, donde menos votaron por él fueron en ese estado donde había sido por mucho tiempo gobernador. Como para decir, si él mismo ya en primera vuelta ya le fue muy mal ahí, y en segunda peor todavía. O sea, era como un indicador de que algo en lo que él tenía como discurso pareciera que no convencía. Y también dentro de lo que vivía en realidad, ahí donde decía que defendía intereses de la gente sencilla, porque Minas Gerais también es de gente muy simple, muy sencilla, pareciera que era un discurso para tratar de simpatizar y ganar votos nomás. Pero obviamente eso no está lejos de lo que solemos ver dentro de la realidad mundial, la realidad en Latinoamérica. Pero que sí sigue manifestando una experiencia de, ¿sí?, estos países que dicen, bueno, son ya en un estándar económico catalogado bueno, pero a la vez también que dejan una brecha grande. Que sí. Tú ayer estuviste con tus hermanos de la congregación. Exactamente. ¿Ellos qué opinan acerca de la... porque yo también inserto la gente, supongo. Uh-huh. ¿Mm? Más inserto en la base social. ¿Qué opinan ellos en cuanto a estas elecciones, uh-huh, al futuro que ellos ven para su realidad, uh-huh, la realidad de la gente de la favela, la... exacto... gente que vive en situación de pobreza, que son bastantes millones? Se encuentran con una, como siempre, sí, como una complejidad de un país en marcha que se levanta económicamente y respetado en cierto sentido, pero a la vez eso que choca con todavía una porción de población que está al margen de ese desarrollo, reconociendo obviamente la mejora en cierto punto y casi la calidad de vida que de una u otra manera va creciendo, pero siempre que haya mejor en la calidad de vida es que hay algunos que muchos han ganado desproporcional a lo que han tenido ya, qué sé yo, un pan o el de cada día, y que pudiese también aprovechar más del bienestar del país si verdaderamente la cosa estuviera bien repartida en ese sentido. Claro, eso es un poco lo que a mí me quedó. Por ejemplo, el pueblo que vive en la parte más así como alejada de las urbes, la Amazonas, que viven hacia las montañas del interior, o sea, lo que es alrededor de Belo Horizonte y todo lo demás, claro, verán a la tele que están cada vez mejor el país, pero también se quedará en la impotencia de ver que a ellos le llega casi la miga, digamos, le llega la nada misma. Entonces, en ese sentido, sigue ese desafío de nuestro, entre comillas, sur del mundo, que hay, sí, unos ricos cada vez más ricos y los pobres ahí todavía. Ahora tú estuviste en Brasilia, y en Brasilia esa realidad se ve mucho más, porque así me han contado, que es mucho más potente en el sentido de que hay un sector de Brasilia que es muy hermoso, muy lindo, precioso. Y la periferia, que es terrible. Exacto. Brasilia tiene su particularidad porque es como una ciudad muy artificialmente hecha, no hace mucho. Uh-huh. No sé cómo, bueno, la construyeron para ser capital. Y tiene entonces sectorizado, incluso empresa de tal cosa, está, luego como sector de embajada, sector de hospital y todo así bien ordenado. Y no se alcanza a ver los con, digamos, los contrastes que uno ve en Río de Janeiro o en Sao Paulo, donde en realidad son ciudades ya con una historia larga y donde hay un sector que es para gente pudiente y otro sector, obviamente, así como de gente sencilla y que se organiza como pueden a nivel de la seguridad, a nivel de todo lo que implica vivir en la frontera, digamos, de una ciudad. Eso es. Pero en Brasilia sí, claro, uno ve que es el sector económico, el sector del donde creo que vivir ahí significa o uno trabaja limpiando una oficina o uno tiene una oficina ahí. Eso es. La diferencia está que el que tiene la oficina ahí vive ahí cerca. Exactamente. Y el que va a limpiarla vive en la periferia. Lejos, y tiene que atravesar miles y miles de, digamos, de miles de metros, digamos, kilómetros para poder llegar en ese sentido. Pero que sí uno alcanza a ver, bueno, hace como 3-4 años atrás estuve, uno alcanza a ver alguna que otros cambios, pero que son cambios que uno ve en lo, digamos, las construcciones y que no implican necesariamente cambio en la vida de la persona, en el su valor, en su integración dentro de la sociedad de manera general, en ese sentido, claro. Y yo creo que frente a eso tendrá que comprobar Gilma que tiene legitimidad a seguir llevando el rumbo de su tierra, de su país, sobre todo escuchando la bulla, entre comillas, de la calle, los movimientos sociales que estuvieron haciéndole bailar y todo también tratando de que lo que tiene como potencialidad de riqueza pueda llegar al brasileño de la última fila también, en ese sentido. Eso es. En lo que es salud, lo que es sí, porque lo mismo, ¿no? De todas partes, lo que es salud, lo que es educación y los beneficios sociales, digamos, en ese sentido. Porque igual allá, si tú no tienes cómo pagar una clínica, también pasa lo mismo, porque el negocio salud es como realidad mundial esto. Aunque, qué sé yo, uno que otro país puede tener lo suyo bien, digamos, abierta a su población, pero también Brasil, con la gente con la que uno ve, que son más o menos la gente sencilla que con la que trabajan mis hermanos allá, también ve que estamos dentro de lo mismo, sí, parámetro en cuanto a que tenemos que luchar para esos derechos básicos. O sea, están más restringidos los derechos. Exactamente. Que las el tener que aportar. Exactamente. Y la lucha entre el capital y el respeto, o sea, claro, lucha entre el capital y el respeto de la persona, digamos. Claro. El mercado pareciera tener siempre el monopolio. Y aquí es donde me quedó una reflexión un poco. Cuando dicen un país está siendo catalogado bien, eso tiene su implicación, así como sobre la vida social. O sea, te da una manera de que te han mejorado la calidad de vida, pero no necesariamente te han respetado tu dignidad. O te han integrado, te ha valorizado como debieres ser. Eso me llamó mucho la atención, eso, porque en realidad con mejor catalogación a nivel mundial significa también que tú estás sirviendo al mundo del capital, al mercado, obviamente, según lo que el mercado implica. Y eso se nota también en la vida de todos los días de la persona. Eso es interesante. Dentro de lo que fue una elecciones bastante reñida, que acá lo comentamos en términos de análisis respecto a lo que eran las elecciones en Brasil, particularmente lo que fue la segunda vuelta, que días previos fue bastante virulenta en términos de debate. Incluso hubo una publicación de los días previos donde se acusaban mutuamente, otro de soborno, otro de, bueno, un montón de cosas. Pero creo yo, en lo personal, lo dije también en su momento, que tampoco se jugaban dos visiones tan distintas del Brasil. Sin duda, eso Neves era mucho más liberal en términos económicos que Dilma Rousseff, que dicho sea de paso, es economista y que es una tipa de la tercera vía, que es el mercado, el crecimiento y todo lo demás, y políticas sociales. No habían dos modelos tan distintos en Brasil. En disputa, por lo menos. Y eso hizo, bueno, claro, probablemente los sectores más populares, si uno lo ve en términos de estratificación del tema del voto, los sectores populares votaron mayoritariamente por Dilma. Ojo, los que votaron. Hay una abstención que no es menor, estamos hablando de varios millones, pero en un país que es casi un continente. Claro. Pero en términos bien práctico, si bien no fue mucha la ventaja, y entiende Dilma, y así lo hace ver dentro de lo que es cuando asume nuevamente la presidencia en este segundo periodo, que tiene que gobernar para todo. Sí. Por tanto, también hay ahí esta cosa de que en las campañas se pegan mucho, pero en definitiva tienen que entrar a convivir. Sí, sí. Fue llamativo en términos electorales esta diferencia entre sur y norte. Uh-huh. Que se vio marcadamente, por lo menos en términos de votación, cuando uno iba revisando. Claro, uno siempre aspira a otra cosa distinta. Pero entre uno y otro era como votar, no sé, pues como dijo alguien por acá, entre Andrés Velasco y Orrego, una cosa así. Era entre lo mismo. Algo así. Claro, uno prometía abrir más mercado, nuevas cosas, y probablemente ahí corrían en riesgo algunas acuerdos que tenía previamente visto Brasil, contrato con el tema Petrobras, que de hecho echó mano a eso también Dilma Rousseff, que dice se va a echar atrás toda la política que hemos desarrollado, por ejemplo, en Petrobras y otras más. Pero tampoco una elección que cambiaba completamente el rostro de Brasil y tampoco el de la región. Exactamente. Que un poco también lo que creo que está ocurriendo en el Uruguay. Bueno, me gusta ver, va con alguna ventaja ya en esta segunda vuelta, pero no es. Hay diferencias tan notables porque estos gobiernos han seguido al pie de la letra lo que es la tercera vía. Para ponerlo en términos gráficos, en Chile viene siendo el gobierno de Ricardo Lago, gobierno de Michelle Bachelet, que es un discurso, políticas sociales, bonos por aquí, pero primando en términos de la línea del gobierno, en términos del mercado. Del procrecimiento, de proempleo y un montón de cosas, o fue mismo que se dicen para decir libre mercado, que es lo que reina. Eso y lo mismo de Argentina. Claro. Que de hecho, estaba recién leyendo una columna, discúlpenme, estaba un poco absorto en eso, que era una columna de alguien que alababa un poco la figura de Ricardo Lago. Me pareció llamativo verlo en un periódico o en un medio así, entre comillas, independiente, supuestamente más progre. Porque se ve como que este llamado a liberalizar el tema de la droga, legalizar el tema de la marihuana y la cocaína, fuera como algo progre, como algo como cierto de izquierda. No tienen por qué todos saberlo. No a empezar con esa pedantería, pero échenle una revisada a Milton Friedman de paso, y en una de esas se va a encontrar con cosas muy interesantes, como cuando dijo que deberían legalizarse todas las drogas, precisamente. Cada uno es libre, pero estamos hablando de un liberalismo ultra, ¿eh? Y una ideología del individuo, que se llama individualismo, en la cual decía, bueno, si alguien se quiere matar, se mate, porque yo legalizaría todas las drogas. Milton Friedman. Por si acaso, que algunos creen que medio progresistas, no. Tiene que ver con esa visión liberal, pero particularmente entendiendo al ser humano como un individuo. Sí. Yo no estoy por la legalización, estoy por la despenalización del autocultivo. No me interesa que me vendan droga y que me la venda el Estado. Y que se la compre a otro laboratorio ahí. Me interesa y que va a venir con quizás cuantos químicos incorporados. Claro. Eso es un negocio. Y es una trampita esa. Y en la trampa uno cae pensando que, por fin alguien que... Pero no, la trampa en sí tiene que ver con el negocio, está detrás. Claro. Y ya. O sea, ¿es vocero de quién? ¿De quién es vocero Ricardo Lago cuando habla de eso? ¿Eso? De los empresarios. Claro. Yo sé que esta parte es medio complicada, pero todos saben que yo no me cae bien Ricardo Lago, entonces pierdo todo tipo de, entre comillas, objetividad, que la objetividad no existe. Digamos. Obvio que no. Oye, quiero leerle algo que envió Elisa Monti. Tratar de dar la solemnidad que corresponde a esto. Es un breve poema. Don Che, tengo poema. Me dio risa, me imaginé esa escena. La voy a leer con la solemnidad, hablando ahora en serio, que amerita y que corresponde. Está echando una revisada. Encuentro que escribe muy bien, podría escribir mejor para la radio, afinando un par de cosas. Dicho lo anterior, les leo. Dice: Periquito miró la luna a través de la ventana, abrió sus ojos de aceituna y miró la luna, cacareó y fue feliz. Le gustó la luna que brilló en lo alto del cielo de media tarde. Periquito se aferra a las piernas de mamá. Periquito aplaude para que mamá lo mire. Periquito no quiere soltar la teta. Se hace todo risas y besos. En el fondo sabe. Periquito ya no mira la luna. La luna no aparece en su ventana. La luna se fue. ¿A dónde se fue la luna, mamá y el perro? Periquito no entiende. Periquito mira y no conoce nada. Tiene miedo. Ya no es feliz. ¿Quién es esta gente? ¿Mamá? Periquito llora. Y su llanto estremece las paredes. Su llanto conmueve al continente. Periquito llora. Me susurra el viento. Lo gritan los heladeros. Lo publica el mercurio. ¿Periquito estaría presuntamente llorando? Lo gritan en las marchas por la educación. Periquito no tiene consuelo. Mira y no conoce nada. Periquito ya no mira la luna. No hay luna en su ventana. Periquito está solo. Mamá, Periquito, mi corazón sangra. Esto lo envió recién Elisa Monti. Si quieres leer este poema y otros más, es Elisa Monti, www.elisamonti, tal como suena con el latina, 01.blogspot.com, www.elisamonti01.blogspot.com, o váyase al retweet que hago ahora. Ahí está. Está bueno. Interesante. Está muy interesante, sí. Contenido. Está bien contextualizado. Adelante, periquitos. Están bien contextualizado el poema y tiene que ver con lo que estuvimos conversando en el bloque anterior, como periquito dentro del continente y lo suyo no puede serle indiferente a nadie. Y su luna que se le pierde por ahí. Oye, me preguntan por interno, Bolívar, si, ¿qué te hicieron allá en Brasil? ¿Por qué? Puede ser que te juntaste con el del cámara, me dicen por acá. Esto me puntúo. Es lo que me dicen acá. Yo transmito, soy una mera correa de transmisión de comunicación. ¿Qué es el del cámara? El cámara. ¿Está vivo? Está vivo, creo, pero no lo vi. No sé, no, la verdad es que no he sabido más de él. Del que he sabido más, de Bob. Ah, ya. Yo me acuerdo de José Comblín, que vino acá incluso al comunitario. Comblín murió también. Sí, murió. No, sí, me acuerdo, pero tengo sus libros todavía, este, muy interesante. Muy interesante. Exacto, del que supe, sí, de Leonardo Boff. Este sigue haciendo sus muy buenos análisis sociales, filosóficas y desde el Evangelio. Pero para los que no cachan, cuando hablamos de él del cámara, estamos hablando de un... que era cardenal él, ¿no? Sí. Muy, muy importante en la teología de la liberación y formador de varias generaciones de sacerdotes, de curas religiosos, con un compromiso social muy fuerte. Estuvo en Chile en el año 78 para cuando se hizo la... ¿Cómo pégale, se llama pégale esto? La parte de la cabeza y se empieza a cuenta. Que se le escapan por allá, el Alzheimer lo tiene mal. Es... el, 78, el Chile. Año 78 se hizo el... la, vamos, tú puedes. ¿Cómo se llama? Vamos a la pausa musical y a la vuelta. Boludo. Vamos, lo tenía ahí, está en la punta de la lengua. Sí. Vamos. 78, Chile vino... ¿Qué? ¿Vicaría de la Solidaridad? No, ya estaba la Vicaría de la Solidaridad, pero ahí se vamos. Esto de la paz, esto ¿Comité Pro Paz? No, pues el Comité Pro Paz ya no existía. ¿Conferencia Episcopal? No era la Conferencia Episcopal porque es solamente de Chile. Ya se convirtió en acá un programa venían, de concurso. Acá venían, no, acá vinieron cardenales y arzobispos de Latinoamérica y se reunieron en Santiago para hacer un encuentro por la paz. Ah, ya, una declaración. Fue como un sínodo, ¿será? Un sínodo, ya. Ahí está, el sínodo. Sí, se estaba diciendo eso. Fueron, que duró como una semana. Ajá. Y ahí estuvo entre otros, estuvo el del Cámara, estuvo también el arzobispo de La Paz, del Alto La Paz. Y así, habían gente bien interesante de conocer y de compartir. Exactamente, sí, ha sido un gran cardenal muy comprometido con Sí, con el pueblo, con la realidad social y... El concilio de Trendy, me dicen acá. Muy atrás. No, eso ya. Y te falta el de Nice, que es mucho más potente en términos políticos. Está hablando como el 360 y algo así, después de Cristo. Oye, dice Eduardo Antonio que... Les quiero contar que el sábado fui a ver Celebración, la obra de teatro público excelente, de la gente de teatro público. Hoy día sale una nota en radiofrancia.cl en la tarde... respecto a eso, y está el audio y la conversación, muy interesante por lo demás. Si yo tuviera tiempo, si el día tuviera 35 horas, yo perfecto iría. Con 24 me quedan como dos para poder ver mi serie y sería. El resto la tengo que ocupar. Iba a comentar una serie, pero ayer me dijeron que no, que estaba rayado. ¿Sí? Yo todo el rato quería comentar una serie que había visto muy buena y no... Entonces no la comentes si estás rayado. No, que quería contar el final, entonces... peor todavía. apareciendo Zebra. Pero es que a mí me gusta contar eso. Si al final, cuando son buenas, igual las veía, aunque se vaya al final. Titanic se llenó, fue taquilla. La película más vista en la historia, entonces saben que es un día el Titanic. Sí, po. ¿Cuál es la sorpresa de eso? Ninguna. Pero hay que verla. Pero bueno. La idea es verla. Sí. Y hay otro también que uno sabe el final, po. Igual las ven. Le recomiendo The Newsroom, nada más. Quería decir eso. The Newsroom. Uh-huh. Esa es la redacción, o sea, la prensa. Okay. Jeff Daniel, de Aaron Sorkin, gran guionista. Que es sobre... para explicar, ya que me lo están pidiendo, y agradezco que me lo pidan. Él quería decirlo. No, es que es reinteresante. Porque es un noticiero que en un momento determinado toma la decisión de decir la verdad y de ateñirse a los hechos. No solamente hacer espectáculos, sino que contra viento y marea iban a informar a la gente. Ah, bueno. Un noticiero que decidió informar, de verdad. Ya. Notable. Hacer la pega. Un muy, muy buen argumento. Está muy interesante en términos de lo que son los medios. Particularmente también en Estados Unidos. Tuvo una discusión respecto a... ¿Hacen su rol los medios? ¿Informan o la verdad lo que hacen es entretener y todo lo demás? Interesante. Y aparte que Aaron Sorkin, que hizo la red social, no sé si vieron la historia de Facebook y todo lo demás. Bueno, es un gran guionista y hace diálogos muy interesantes y muy potentes en términos de profundidad. Ah, mira. Quería decirle eso nomás. Buenísimo. Está ahí, la pueden encontrar gratis por ahí en internet. Interesante eso. El concilio de Fruna. No, este se fue para otro lado. Ay, Rula. Ay, Rula. ¿Qué iba a comentar? Estoy leyendo algunas cosas de acá. Se viene el partido de Chile, mira. Ni me acordaba de eso. Estoy leyendo algunas cosas que nos están llegando. Oye, mira, Bachelet condena... Quería comentar sobre esto, porque está bien dudosa la información, porque... este fin de semana apareció un comunicado del Partido Comunista a propósito de una supuesta agresión al secretario general del Partido Comunista, Juan Andrés Lagos. A mí me llama la atención algo. Yo sé que nadie lo dice porque la verdad no es tema, pero que un alto funcionario del Ministerio del Interior anda así por la calle me parece llamativo. Que le un asesor del Ministerio del Interior, cargo bastante importante, aparte de secretario general del Partido Comunista. Si bien no están muy claros los hechos, por eso se puso una querella contra quienes resulten responsables de esta agresión. Que hay que dilucidar muy bien. ¿Por qué digo esto? Porque obviamente me parece súper complicado la situación de que esté ocurriendo esto, pero también deslindar algunas cosas. Yo tengo mucha simpatía... Esto lo digo a cada rato que voy a hablar de algo. Parece que no tengo simpatía por nadie. Con Juan Andrés Lagos, que está en el ojo del huracán por el caso Arcis. Digamos las cosas como son. Uno de los tipos bisagra respecto a dilucidar lo que pasó realmente en la Universidad Arcis. Y esto... De una u otra manera, ocurre dentro de este contexto. Por ejemplo, alguna gente dice no, que fue el grupo de derecha, y otros que probablemente tenga cierta vinculación con lo que está pasando en Arce. El tema es que ojalá se investigue y se hable de hechos a propósito de lo que está ocurriendo. Entonces, Me parece preocupante el hecho igual. Ya, lo que sucedió fue de que esta persona iba en la calle y fue asaltado, golpeado. Lo que sucedió según un comunicado. No, no, por supuesto. Ya, entonces no diga lo que sucedió. Ah, ya, ya, ya. Uh-huh. Lo por, que por eso digo, porque hay que dulucidar, porque no, la verdad, sí. Hay algunas cosas. Yo leí el comunicado de que salió y tengo dudas con parte del relato. Por eso ya. Digo, bueno, ojalá que se investigue bien. No, por supuesto, hay que profundizar en la situación. Pero por eso preguntaba, esto según lo que trascendió, habría sido un insulto, un ataque en la calle. Según este comunicado que saca el propio Partido Comunista, él habría sido, se supone que bajan dos personas de un auto, se habrían acercado a él o intimidado, lo golpearon mientras le gritaban cosas. Eso es lo llamativo, porque en el comunicado, yo lo leí varias veces, no dicen jamás qué cosas le gritaron. De hecho, habla de ola anticomunista, que hay una oleada anticomunista y todo lo demás. Pero dice, y le gritaban cosas mientras lo golpeaban. ¿Qué cosas le gritan? Porque eso, la verdad, aclara muchas cosas. Claro, porque uno sabe más o menos de dónde viene el ataque por las cosas que le están incrementando, o le están gritando. Bueno, lógico. Por eso, por el bien de todo, por el bien de él, por el bien del partido, por el bien de la gente, y porque también se generan las especulaciones claro. Bueno, que se diga qué fue lo que... Que se aclare bien la situación. Pero era eso. Pues salió la democracia cristiana, Michelle Bachelet, de algunos ministros, etcétera, etcétera. Complicado igual. Ahora, me llama la atención de que funcionarios, tan altos funcionarios del Ministerio del Interior, no vayan con guardias. Finalmente los están acompañados. Llamativo. A lo mejor quería ser simple. Quizás quería ser simple. Claro, porque se supone que él llegaba a su casa, que está en la comuna de Recoleta. Pero bueno, se supone que se va a hacer una investigación. Que ojalá se haga y que se aclare. Y que dilucide todo esto de una vez por todas. Sí, sí. Otro que habló fue, y esto a mí siempre me parece un poco llamativo, también. Y otro que no tiene toda mi simpatía. Habló Edmundo Pérez Lloma. Ah. Ya. Sí. Lo gracioso es que criticó al ministro Izaguirre. Y salió ahora la nueva mayoría a tratar de apagar otro incendio. Y nuevamente es un exministro de Michelle Bachelet del primer periodo. Fue ministro del Interior. Pérez Lloma. Sí, po. Y fue Edmundo. Ministro de Elwin. ¿O no? Ah, también. Me parece. ¿Por ahí o de Frey? Me parece que de Frey y fue de Defensa. Sí. Sí, cierto. De Frey. Sí, no, de Frey. No. Pero fue ministro interior de Michelle Bachelet también. Y criticó a Izaguirre dentro de esta política. Y nuevamente, bueno, en estas facciones dentro de la nueva mayoría, presentó su candidatura, por ejemplo, a la directiva del PS. Digo directiva porque no hay postulación a la presidencia. Error que generan los noticieros y los medios. Informes, el PS no funciona así. Se elige directiva y después la directiva es la que elige la presidencia en términos de votación interna. ¿Quién va de candidato? Isabel Allende. Ah, sí. Y Escalona. Camilo Escalona, hasta el momento. Pueden ganar los dos, ¿no? Pura gente joven. La renovación dentro del Partido Socialista. Claro, Isabel Allende, que está proyectándose como futura candidata a la presidencia. Cosa necesita. Que ya se sabe. Ah, y ya está trabajando ahí el Guatón Correa ahí con su lobista muy cercano. De hecho, es el asesor personal de Isabel Allende, porque tienen una amistad familiar. De hecho, están dentro, es director dentro del directorio, para que la redundancia, Enrique Correa, de la Fundación Salvador Allende, que maneja la familia. Es lo que hay. Eso. Además de Lahar, sin olvidar que Juan Andrés Lago es ayudante de Peña y Lillo. La historia de la golpiza se extraña. Lo estaba diciendo asesor del Ministerio del Interior. Y ojo, asesor. A mí me llama la atención, porque asesor del Ministerio del Interior, ¿sabían qué? En su conocimiento de organizaciones sociales. Llamativo. Eso en otra época se llama apeo. Pero bueno, hoy día es asesor. Una cosa muy linda y bonita. Sí, porque bonita. Su conocimiento del movimiento social. ¿Para qué quieren saber eso? Bueno. Pero también él es asesor del Ministerio de Educación. Ah, también. También. Sí. Sí. O sea, con mayor razón tenía que tener un resguardo. Claro, porque ya está metido justamente donde más las pepas queman. Claro, entonces, era como predecible de que de repente alguien... Que se metiera. Claro, obviamente. Oye, dice que dicho sea de paso, anuncia la candidatura Isabel Allende, vestida de amarillo, pero que ad hoc. Ah, pero... Así está bien. ¡Qué son malos! Pero sí, es verdad. Pero sí, pero ¿qué, cuál, tú estás viendo en otro sentido, yo no lo había visto así. En la metáfora de que amarilla, porque... No. Yo lo había visto que era gracioso que fuera amarillo en un día como hoy. Claro, porque con tanto sol... Le salió más. Relumbra más. Se ve mejor. Bueno, yo me voy ahora. Agradezco el espacio que hemos tenido, como siempre, para reflexionar, para pensar, y sobre todo los que nos escuchan también. Gente sin vida. Los que nos acompañan, los que interactúan para que el los programa... que no producen en el país por estar escuchando este programa y lo echan de las pegas y después van llorando que están cesantes. Esa gente. Un saludo para todos. Será un saludo para todos y que pasen una muy linda semana. Hasta la próxima. Dios hasta mediante. El lunes. Hasta el lunes. Ya, este es el momento en que Bolívar se va bailando samba. Había que haber puesto CTI. ¿Cierto? Porque soy tan mal DJ. Digo, ¿ah? ¿Cuándo van a cambiarme? Tal vez. La botonera no me sirve. Ah, no, todo mal. Ahí se está despidiendo Bolívar. Yo les relato cómo es la cosa acá. Iba retirándose de el estudio, ahí se retiró, le dio la bendición a Alfonso, futuro seminarista. Cuenta lo que conversó afuera de por qué te estoy diciendo que iba seminarista. ¿Por qué no voy a contar eso? No. Bueno, si no lo contáis tú, lo cuento yo. Cuéntalo. ¿Cuál problema? Cuéntalo tú. Lo que pasa es que Alfonso estaba buscando hogar y dijeron, bueno, puedes ir a vivir en el hogar de los curas, pero ordénate sacerdote o religioso. Fue así, ¿sí o no? Sí, así fue. Y le brilló la aureola que tiene Alfonso, así, ¡ping! No, no es mala idea. Pero estoy contando la verdad. No, está bien. Bueno. Según Elisa Monti, este país debe ser Guinness, en términos de récord Guinness, en asesores. Sí. Increíble, ¿eh? Yo quisiera ser asesor de un asesor. Sí, porque no es mucha la pega y es bueno el sueldo. Sí. Por ahí va la cosa. Hoy están llegando los futbolistas a Chile, ¿eh? Cosa importantísima. ¿Por qué? ¿Y a qué vienen? ¿A pasear? ¿O va a jugar Chile? Pero te estoy diciendo que van a jugar. Lo dije hace un rato. Ya. Dije, hoy va a jugar Chile, ¿te acuerdas? Sí, pero yo no sabía dónde. Podían jugar, no sé. No sé yo. En cualquier país del planeta. Van a jugar acá. Mira tú. Mira, manuscrito 1500 años, justo se fue a Bolívar. Reafirma tesis de que Jesús tuvo hijos y se casó con María Magdalena. Publica ahí la tercera. Mira. Dejémoslo para el próximo lunes. Y le preguntamos. Siempre se nos van esas cosas. Sí. Estoy leyendo aquí noticias. ¿Puedes rellenar peluches por mientras? Bueno, tú eres experto en eso. Sí, totalmente. En cuanto a eso de Ana, hay bastante documentales y cosas por el estilo que hablan de que Cristo habría tenido una relación con María Magdalena, que María Magdalena habría sido algo más que Dan Brown, el Código Da Vinci. Claro, pero en varios. Y que habrían tenido una relación. Hasta se ha hablado, como y en lo que estás diciendo tú, que habría sido un matrimonio, que habrían tenido por lo menos un hijo. Es tanto así de que tiempo atrás yo leía acerca de un documento en que hablaban de que a los pies de la cruz estaba Juan, estaba María Magdalena, María la Virgen y María, la madre de Juan, se supone. Pero según la madre dicen, de Juan Bautista, o sea, Juan el apóstol. Ah, ya, porque Juan Bautista no se llamaba María, po. No, que es la prima de María. La Isabel. Claro. Y bueno, y entonces ahí hablaban de que... Oye, ya se fue Bolívar. Eso habría pasado, y que el que estaba ahí era hijo de Jesús y no hijo de... Predicando la palabra del Señor con Alfonso. Entonces hay mucha historia y mucha cosa que no cuesta de saber cuál es la verdad al final. ¿Toda esa vuelta para eso? Sí, estaba rellenando peluche, ¿no? Ay, Dios mío. El Rula dice, Dios también tuyo. Hay hartas investigaciones que no han encontrado ninguna prueba de la existencia de Jesús en términos históricos. Discutible, pero no vamos a entrar a discutir teología ahora. Elisa Monti dice, en Talcahuano el viernes a las 18:30 juega Chile. Pero qué eficiencia. Qué eficiencia. En la biblioteca donde está Elisa Monti viene siendo como una central de prensa de la radio. Sí. Qué bueno. Me gusta, sí. Está bien. ¿Me quieren exorcizar? Alfonso, que le baja el chatán y entra en la bola mística. Yo lo dejo nomás, por la edad no hay nada más que hacerle. Oh. El Alzheimer genera ciertas secuelas en la corteza. Pero, en fin. Ahí tienen la palabra de... ¿Qué viene siendo? ¿Qué vendría siendo? ¿Qué vendría siendo? De que no, ya... sigamos, continuemos. Estoy adelante. Revisando varias cosas. Que he impactado con la candidatura. Jamás me lo hubiera esperado en el Partido Socialista entre Escalona e Isabel Allende. Ah, ¿no? No, para nada. Gente muy, muy joven, con mucho futuro. Yo creo que... ¿Quién va a ganar? Gana Isabel Allende. Sí. Yo creo que gana Escalona. No gana Escalona. Escalona va a salir de nuevo con la colita entre las piernas y llorando. ¿Hacemos apuestas? Ya empezamos con las apuestas. Yo no hago apuestas, tú sabes. Lo he dicho mil veces. Siempre no hago. Yo no hago apuestas y estoy metido como en 7 apuestas. Así que no engaña mentira acá. ¿Cuál apuesta estoy? Qué mentiroso. Esperan que se vaya a bolear para hablar de eso, gallina. Lo mismo digo yo. A ver, recién se le ocurrió. Pero si tú leíste la información de la tercera cuando ya se había ido. Pero hablemos con el pastor Alejandro. Hablemos con el pastor de Conce. Ah, ya. Él, que sabe mucho de eso. Estamos hablando de otra cosa. ¿Por qué no interrumpe, Alejandro, por favor? Que algunos envían el hashtag y otros envían por interno y se acostumbraron a algunos a entrar por interno, entonces enredan la cosa. Por ejemplo, la gente de Radio Galáctica decían, ojo, estamos con Bagua Costera, así que tampoco está el sol y todo lo demás. Ah, ya. Está esa llovina, eso nublado. Ya. Supongo que sí. La vaguada. Yo apuesto que gana Escalona, Allende está solo para despistar. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Rula. Y te voy a explicar el por qué, ya que no quisiste apostar porque... Siempre quitándole el puto a la jeringa. Sí. Se habla bien de presidenta del Senado. Futura candidata presidencial. Y se va a quemar en momentos conflictivos que está pasando la nueva mayoría para tratar de generar momentos de village. ¿Ah? Momentos Kodak. Para tratar de arreglar cuando se generan ciertos incendios entre lo que le dijo el uno con el otro. Quemarse así para la candidatura presidencial, eso es un trabajo para Escalona, que es un pragmático en términos políticos, y le vale pero un pepino que piensen que es un político rancio, corrupto, todo el tema. De hecho, se alimenta de eso, es como Gárgame, se alimenta de todo ese odio de la gente. No le complica. Es como Andrade, pero mucho más eficiente. Andrade habla mucho, tanta soberbia y todo lo demás. Sí. Entonces, con esto va a ganar Escalona. Y Isabel Allende dice, bueno, yo hice lo mejor por el PS, generamos un tema de consenso, metí a la gente, porque lo que necesita Isabel Allende, negociar dentro del PS. Si logra poner a varias gente en la directiva, ojo, porque lo que está en discusión aquí es la directiva. Después de la directiva, se elige la presidencia. Claro. Es dejar a la gente suficiente y negociar con Escalona para que la apoyen para la candidatura presidencial. Por algo la asesora corría, si no es... O sea, Isabel Allende no es brillante. Digamos las cosas como son. Isabel Allende no es brillante. Ya. Uno que conoce los recónditos lugares y conversa con gente y hay asesores que dan vuelta y todo lo demás, sabe que Isabel Allende no es brillante. De hecho, le tienen que decir lo que tiene que hablar, todo lo demás. Pero Correa es brillante. Todo lo que quiera ahí odiarlo y todo lo demás, pero Correa es brillante. ¿Sí? Y si hay alguien que está asesorando a Isabel Allende que está digitando ahí, es Correa. Es Correa. Ahora, ¿se nombran cuántos? En la elección van dos candidatos. Uh-huh. Hasta el momento, sí. Puede aparecer otro, pero ojo, porque insisto que esto es para la directiva. No, no, por supuesto, uh-huh. Pero estos dos candidatos, el que gana, no necesariamente va a quedar de presidente, no. De secretario lo que, general. Lo que generan son liderar listas. Ya, sí. Insisto, no existe elección directa de presidente. No, no, PS. Por eso te digo. Ya, pues, está explicado ya. Ya, está bien. ¿Vieron a Sol y Lluvia en el lanzamiento de Camilo Oscuro Escalona? Qué chucha. ¿En serio? Está ahí bromeando. Bueno, ya, la verdad, tampoco le vamos a sorprender tanto con eso. Pero me parece patinado. Yo me parece cuando vino Ricardo Lago, leí todo el tema con Camilo Ballesteros, ¿te acordás? De hecho, ese problema con Camilo Ballesteros lo envejecieron como 15 años. Sí. ¿A quién se le ocurrió esa estupidez? Pero es que... De hecho, era un cabro así como, universitario de la USACH y todo el tema, lo pusieron de candidato a alcalde y engordó. Y se convirtió en un viejo. Pero si tú te das cuenta, no es el único. Acuérdate, ¿estás diciendo por mí? No, Ominami se tiñó la patilla blanca. Es un mito eso, es un mito. A nadie le consta eso. Oye, si es verdad. ¿Te consta? ¿Dónde? No sé. Pero lo dais como un hecho. Sí. Porque todos hablaron que, oye, apareció en un momento determinado con cana. Bueno, en el nivel que funciona él. Y todos se acordaron de este candidato presidencial, el caso de Bill Clinton. Elisa Monti dice, gana Escalona a la Allende, la están cocinando a fuego lento, no puede mandarla al choque, no la pueden mandar al choque. El Rula dice, yo apuesto que gana Escalona, Allende está solo para despistar. De acuerdo, sí. Lo había leído, de hecho creo. Sí, lo había leído. Y Carl Fulican dice lo de Sol y Lluvia, que también quedé impactado. No tanto, la verdad. Están dentro también de la misma coalición, bastante cercano. Claro. Hay huelga de los trabajadores del sindicato de la Clínica Dávila. Mañana parece que estamos con el sindicato de Sindicato Histórico de Trabajadores de ARSI, acá, en los estudios de Radio Villa Francia. Qué bien. Un saludo para ellos. No, pues salúdalo cuando vengan. No, también, pues. Pero igual un saludo anticipado no está mal. Pichihuencho dice es como, se le vio a Sol y Lluvia cantando por Michelle en Huérfanos con la Humada, pero si está tampoco me parece tan descabellado, igual. El lo que hay básicamente, el tema acá, los publicistas no tenemos sindicato, pucha, qué pena. Hagan uno, pon un comité paritario por último. Rula. Estoy tratando de leer algunas cosas acá y algunas son inteligibles o no reproducibles, mejor dicho. Así que ya, yo creo que vamos a estar terminando ya. Para poder pasar la entrevista. El tiempo, sí. ¿Tú quieres decir algo antes que se te olvide? No. ¿Con Alzheimer? ¿Estás seguro? Seguro. Saludos para todos. ¿Pero para qué, Alfredo? Radio Galáctica, vamos por un marisco ahora, me dicen. Ya. Bien por ellos. Qué mala onda la gente. Bueno, pero... Uno que con cueva almuerza a las 8 de la noche, cuando hay buen día. Los otros son a las 2 de la mañana. A mí me gusta comer la madrugada, debo reconocerlo, ya me acostumbré. Entonces, ¿para qué te quejas? Porque Mariscal me invita ya ahora y voy, po. Obvio. ¿Con un vinito blanco? Obvio que sí. Uh-huh. No le hago el alcoholismo. Ah, ya. No. ¿Él? No, el vino... Yo soy más de... me gusta el carmené. Ya. Por tanto, la acompaño generalmente con pasta. Sí, pero tengo un carmené... No, tengo un cabernet sauvignon. No, un carmené. Que me trajo alguien que escucha el programa hace meses. ¿Sí? Y todavía estaba ahí guardado en mi mesa. Sí. Tiempo atrás fui a almorzar allá, salió el vino, quedó encima y se guardó porque ninguno tomaba vino. Sí, ¿te acuerdas? Sí. O sea, yo tomo vino, me gusta el vino, pero no hay momentos para tomarlo. Eso, pues. Si no es porque aparte yo no les convidé a ustedes, así que tampoco vengan así como, ay, guardamos el vino porque nunca les convidé. Digamos las cosas como son. Lo que costaba abrirla, pues. Oye, ¿por qué me agarran para el deseo a mí? ¿Qué te dijeron? Me dicen, ella, la abstemia. No hay como la rica sangre de Cristo en el mejor del Carmelo. Es que yo no fui a esas misas que usted iban, pues yo no entraba a misa. Pues. De hecho, esa hostia que dan, o sea, yo respeto mucho el sacramento y todo lo demás. Ya. Bacán. Cada uno con sus creencias. Así perfecto. Es. Pero yo nunca la he hecho. Ya. Ni el vino de misa, ni esas cosas como la Inés que se roba el vino claro. de misa y todo el cuento. Es que ese vino es dulce, rico. Pues. No me gusta el vino dulce. De hecho, no me gusta la chicha. Por, eso, por eso me gustan algunos vinos y particularmente me gustan los Carmené, Cabernet Sauvignon. Ahí sí, puede ser más fuerte, Es que tiene más cuerpo el Carmené. Más cuerpo. Para compañeros con pasta está exquisita. Y como en mi casa hay una tratoría, en mi casa hay una tratoría. ¿Sí? Qué lindo. A mañana, Tonino, me dicen. Ay, corriendo. Siempre me dicen lo mismo. Ay, yo muy fome. ¿Por qué estamos hablando de esto? No pero bueno. Sé, porque estamos hablando del vino. Pero porque sí, estamos hablando de los mariscos. Me gusta el buen vino. Mm. Y tenemos la suerte que en este país es barato, por lo menos. Tengo un amigo, no es tan caro. La otra vez venían de Uruguay. No podían creer lo barato que es. Es malo el vino uruguayo. Malísimo. Pero un día estaba con unos argentinos. Vinieron varios acá, a lleno. Estoy hablando hace varios años. Estábamos en un encuentro acá en la radio. Y una discusión en una actividad en la noche. La discusión es que la típica argentina. Ay, que este que Maradona es mejor y todo el tema. Y llegamos a los vinos. Ya. Yeah. ¿Por qué? No sé. Pero yo estaba ahí entre medio. Y de repente dicen, ah, no, que los vinos argentinos son mejores que los chilenos. Y bla, bla, bla. La cacha la espada. ¿Y qué haces vos? Y la bastión y ya. Y de hecho sacan un vino en caja. Y dice, mira este. ¿Viste? Porque yo dije, los vinos chilenos, hasta el encaje es bueno. Sí, es verdad. Mm-hmm. Y me dice, no, este vino es muy malo y todo, mete la cosa en la espada. Y, bla, bla, bla, bla, bla. Y dije, ¿qué vino es? Vivimos, lo dimos vuelta y era vino argentino. Tuche. Mm-hmm. Era vino argentino, el vino en caja que compraron en la esquina de la botillería era vino argentino. ¿Y lo habían comprado acá? Sí, acá. Qué manera de reírme ese día. No había dónde meterse ese pobre argentino. ¿Ah? Pero siempre un cariño. En verdad, en Mendoza tienen vinos que no son tan malos. Creo que en San Juan también. Que son salvables, digamos. Pero igual, por el clima y por el tipo de tierras y todo, acá hay buenos vinos. Si es por eso, no es porque somos chilenos. Y los chilenos buenos, no. Dice Alejandro, sí, no, un catador profesional, dice, ¿el Carmenés dulce, sí, po? Sí, po, sí es medio dulzón. No tan dulzón como los de misa, po. No, pues menos, me claro que sí, porque el otro el vino añejo. Que se, oye, mandamos saludos a la gente sin, ¿cómo se llama? Sin pelo en la lengua, que empieza ya el programa ya en Radio Galáctica, nos desconectamos con ellos, así que un saludo para ellos. Sí. Que empiezan, acuérdense, los lunes, 2:30. Sí. Sin pelo la lengua. Empezaron un poquito más tarde, así que ahora van con ese programa. Mañana ya seguimos todo el programa. Claro. Sí. Yo reconozco que tengo un tema con el alcohol. O sea, a mí me gusta, comparto, tengo buena, pero con la gente que toma no me llevo bien. Entonces prefiero no tomar para no haya alguien al lado mío dando jugo. No, a mí no me gusta eso de tomar hasta quedar botado, no. Pero por ser en una comida un vaso de vino, rico, ahí, y no más. O si estoy comiendo un mariscal, ahí solamente puede ser un vino blanco, pero no Chardonnay. Porque tiene un... Disculpa, ¿cómo? Chardonnay. Tiene como un sabor así como a metálico. No me gusta. Y eso. Pero sí, un vaso y rico ya... Se tomó. Ahí apareció la ladrona de misa, po, la Neis. Ah, ya. El vino de misa es el mejor. Lástima que ya no me mandan a buscarlo. Hablando de Cleopatra, se asoma al rey de Roma. Saludos a la Neis y a toda la familia. Puche, un abrazo para ellos. Me parece bien. Me parece bien. Sí. Y estoy de acuerdo con ella. Es rico el vino. A mí no me gusta. Vino misa. De hecho, no me gusta la chicha. No, la chicha me hace mal. Puedo tomar a veces, no. Es que yo creo que las cosas generalmente son para acompañar. Cuando, insisto, trato de no beber con gente que no sabe beber. Me molesta. Sí, bueno, un rollo sí. Ahí. Sí, porque de repente se ponen a hablar y... Tontera y ya Una lata. Una lata. Eso no, es verdad. No, nada peor que eso. Sí. Llamo terminando este programa de día de hoy, lunes 10. Están todos los programas. Alguien me preguntó si están los programas subidos. Sí están subidos. Así que a lo que termine, les voy a dejar subido todos los... Este le van a mandar el link en el hashtag matinal RBF. ¿A ti no te gusta el vino de misa o la misa en sí? Las dos. No es problema. Sí, es que yo creo que la misa tiene que ir la gente que lo siente. Por ejemplo, yo he estado en misa donde sí me he sentido cómodo. Y pero generalmente no. Yo creo que uno debe estar donde tiene que estar cómodo. Claro. Voy así por la vida generalmente. Y si no, chao. Uno no se complica. Filosofía zen. Dice Elisa Monti: en mis peores momentos tomé vino en caja con jugo en polvo. Jaja, mucha misa, la culpa la tiene el catecismo. Lo mismo creo. Y hablando de vino, me gusta el vino porque el vino es bueno. Ana Karina, grandes poetas. ¿Ah? Acción poética del día. De hecho, para que vean, el vino que está ahí encima de la mesa guardado, todavía no se abre, lo trajo la Ana Karina hace mucho tiempo. Ya. Y no... Ahí está. Así se desarrolla la huelga legal de los trabajadores de la clínica Dávila. Nos dice Informaciones Chile, va el RT para allá. Para ver, como la mayoría de las huelgas ya costumbre, llena de fuerzas especiales. Eso pueden ir esa huelga, si supieran lo que es. Está interesante. Sí, le anunciamos que mañana vamos a estar con la gente del sindicato de histórico de Arce. Vamos a estar ahí con los representantes del sindicato, hablando de todo este tema, de que ya lo hemos conversado en alguna u otra oportunidad. Sí, que lo conversamos el otro día también por teléfono con Víctor Hugo y lo hemos conversado con gente de allá. Interesante que ellos vengan y conversarlo y ver en qué situación se encuentran en este momento en lo que es las conversaciones y las movilizaciones que están haciendo. Exactamente. Esperamos y le recomendamos la entrevista. Está para largo, déjenla para disfrutarla y degustarla. La entrevista a el periodista mexicano Alberto Buitre, que dicho se la voy a dejar al tiro, si me aguantan un poquito. Mientras rellena y va la tap, Alfonso. Ya, bueno, así como casi. Fresh Astaire. No hace falta el. ¿Qué cosa? ¿Quién decía de que teníamos que hacer un taller de rellenos de peluche? Alguien decía la semana pasada. Usted mismo. Yo después vine a escuchar el programa porque lo que ocurrió la semana pasada no es que tuve que hacer algo, todo lo demás. Quedé tirado en un sillón y me dijeron, déjenlo ahí. Yo escuché. No, estoy hablando de aquello. No, pero cuando empezaron a hablar del taller de peluche, porque yo después vine, estaba Joaquín, leo el hashtag y todos hablan de peluche y todo. Aparece tan fome que yo estaba justo escuchando y me quedé dormido. Y no pude despertar como en media hora. Sí. Es cierto. Eso fue lo que ocurrió. Claro, pero hablamos un ratito, si fue un poquito nomás cerca de eso. No sé para qué se justifican, pero bueno. Si lo que ocurrió nomás. Pero estuve entretenido. Yo no encontré entretenido. Han habido momentos peores de la RAE. Obvio, po. Ya han habido también otros mejores. Sí. Sí, po. Yo recuerdo en particular un día que dije, está muy fome todo esto. Creo que lo dije al aire. Seguramente. Hoy no es de esos días. Empezamos una semana bien. Sí. Sí. Y me parece buenísimo eso. Fue interesante la conversación con Bolívar. Eso es lo entretenido de este programa es cuando vamos matizando. Lo entretenido de este programa es cuando el Alfonso llega sin Alzheimer. No, bueno, ya con hacerme mucho más entretenido, es la verdad. Bueno, cuestión de gusto no es nada. La primera vez que tomé vino fue para mi primera comunión. Ay, linda, Ana Karina. Ah, ya, ¿la embriagaron? No lo sé. No, tomó nomás. Uh-huh. Ah. Ahí les dejo la nota de Alberto Buitre para que la puedan ahí revisar. Nos vamos despidiendo entonces, ya. Porque ahora lo pueden revisar en términos de que se pueden quedar con el audio. Saludo a todos los que están, los que van para almuerzo, los que siguen de largo, los que están en la biblioteca, los que están en el trabajo, los que están capeando, los que están en la casa, los que están escuchando FM, los que están escuchando online, los que están escuchando un celular o donde sea. A todos ustedes, recuerden que a las 6 de la tarde se retransmite por Radio Villa Francia este programa, como todos los días. ¿Y qué más decir? Hasta mañana, cuando nos volvamos a encontrar a las 10 de la mañana, acá, en el matinal de Radio Villa Francia. Mañana vamos a estar con Joaquín, así que vamos a compartir los micrófonos y conversar con todos ustedes. Un abrazo y nos estamos encontrando a través de los micrófonos de Radio Villa Francia en 107.5, la frecuencia modulada para Estación Central, acá. Y nos vamos con la entrevista, Alberto Buitre, completa, sin cortes ni ediciones, que tuvimos acá en el espacio, en el no el salón, bueno, en fin, en el locutorio de Radio Villa Francia, en la dependencia de la radio. Hicimos esta entrevista el día sábado, y lo dejamos con Alberto Buitre, una radiografía profunda en México real. ¿Qué ocurre con el periodismo? ¿Qué ocurrió con el tema de los normalistas? ¿Con la historia de México reciente? ¿Cómo ejercer el periodismo allá? Todo eso conversamos con Alberto Buitre. Por mi parte, me despido. Que estén muy bien. ¿Y qué más decirle? Nada, pues, que aquí termina el matinal de Radio Vía Francia. Chao, que estén muy bien. Y tengan un bellísimo día y comiencen muy bien la semana. Chao. Yo, intactos, quedamos los que puedan sonreír. Aquí finaliza el matinal de Radio Villa Francia. Gracias por tu compañía. Sigue la programación de Radio Villa Francia. Nuestros cuerpos hinchados de... Radio Villa Francia, en el 107.5 FM para la comuna de Estación Central y www.radiovillafrancia.cl en la señal online.